Buenos días y bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Onda Bárbara, la radio libre y asamblearia del barrio de Santa Bárbara. Hoy a los mandos de la nave tenemos a Quique y bueno, y deciros que estamos en un entorno maravilloso porque hoy hemos cogido el petate y nos hemos venido a hacer radio al Colegio Público Ángel del Alcázar, de aquí del barrio de Santa Bárbara de Toledo. Y vamos a tener una charla con alumnos de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, que nos van a hablar, de la semana cultural que han tenido. Y bueno, yo creo que va a ser un programa maravilloso, así que os invitamos a que os sentéis y disfrutéis de este maravilloso programa. Bueno, pues como os decía, voy a presentar la mesa. Tenemos aquí, ha venido con nosotros a echarnos una mano con las entrevistas. Tenemos aquí a Jesús, director del Colegio Público Ángel del Alcázar. Bienvenido, Jesús, a Onda Bárbara. Buenos días. Bueno, pues bienvenidos a todo el barrio, que sé que se escucha esta emisora habitualmente. Y bueno, pues como comentaba Alex, lo que vamos a hacer va a ser ir haciendo un recorrido por actividades que hemos hecho a lo largo de la semana. Es decir, que esta semana dedicada al libro y que hemos visto en televisión que ha habido actos hasta en el Congreso, chicas, hasta en el Congreso. Entró ayer Cervantes a hablar a nuestros diputados, a decir cosas muy interesantes. Bueno, pues nosotros lo que vamos a contar va a ser las experiencias que hemos vivido a lo largo de la semana. Comentaros que ahora todos los alumnos del colegio están haciendo distintos talleres. Y bueno, pues aquí tenemos a dos guapísimas alumnas de primero A y que nos van a contar su actividad de ayer. Bueno, pues vamos a ver. Preséntate tú. Soy Lucía. Eres Lucía. ¿Y eres de qué curso? De primero A. De primero A. Bueno, esto son cosas del directo, que me está sonando aquí el móvil. Voy a bajarlo, si me lo permitís. Esto son cosas del directo, no pasa nada. Y que nada, queremos que nos contéis un poquito la experiencia que habéis tenido, que me he enterado que habéis ido a la biblioteca, que habéis montado el trenecito, cómo ha sido el trayecto desde el cole hasta allí en el autobús, porque seguro que ha sido divertidísimo. Entonces, queremos que nos contéis un poquito todo el recorrido y ahora vamos a dar paso a Claudia, también de primero A. Así que nada, queridos oyentes, Claudia y Lucía nos van a contar cómo ha sido la experiencia. Los vamos a dejar los micros abiertos para que ellas, como ellas quieran, nos cuenten cómo ha sido todo el desarrollo. Adelante, Claudia y Lucía. Bueno, podemos empezar, por ejemplo, contando a qué hora salimos del colegio. Claro. Es que yo no sé a qué bueno, hora. Pues salimos sobre las 9:30 o por ahí en el autobús. Y bueno, ¿y llegasteis? ¿A dónde llegasteis? ¿A dónde llegasteis? ¿A dónde paró el autobús? ¿A dónde paró? ¿En la plaza de qué? En la plaza de Zocodover, ¿no? Zocodover. Vale. Y desde allí, que está muy cerquita, ¿fuisteis andando hasta dónde? Hasta la biblioteca, hasta, ¿no? La biblioteca. Claro. Hasta la biblioteca. Y en la biblioteca os estaban esperando. Y a ver, ¿qué hicisteis en la biblioteca, Lucía pues, o Claudia? Pues hicimos un libro, pero unos hacían dos y otros hacíamos uno. ¿Estuvisteis viendo la biblioteca infantil? Sí. Sí. Sí. ¿Y hicisteis allí alguna actividad o no? Sí. Sí, hicisteis. ¿Y os enseñaron cómo funciona la biblioteca infantil? Sí. Os comentaron un poquito, ¿no? Y a ver, ¿qué fue lo más divertido que hicisteis? El libro. El libro. ¿Y en qué consistía el libro, Claudia? En dibujar a 10 o 2 dibujos de unos personajes de libros. De libros, personajes de libros. ¿Qué personajes había? ¿Os acordáis qué personajes dibujasteis? Sí. Yo sí. ¿Qué? A ver, ¿qué dibujaste? Yo, Lucía. Yo puse de título, puse los animales salvajes. Ajá. Y dibujé un león. Un león. ¿Te gusta mucho un león, no? ¿Te gustan los leones bueno, o no? Bueno, me dieron la idea. Vale. ¿Y tú, Claudia, qué dibujaste? Al patito feo. Ajá. El limpio de la selva. Ah, sí, sí, muy bien. ¿Y alguna cosa más? Sí, solo que no me acuerdo bien. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Sí, es simplemente para que contéis un poquito. Y después de estar en la biblioteca, que estuvisteis un ratito... En el trenecito. No, pero primero estuvisteis haciendo otra cosa en la biblioteca, que me lo ha contado un pajarito. ¡Ah, sí! Ah, ¿qué estuvisteis haciendo? Venga, contádmelo. Estábamos viendo teatros. Hubo teatros, a ver, que yo me ha contado un pajarito que había niños mayores del instituto, de un instituto de Toledo. ¿Sí o sí. no? ¿De qué sí. instituto era? ¿Os acordáis? ¿Era el Greco? ¿Eran del instituto el Greco de Toledo? Creo que sí. Eran sí. del instituto el Greco y están en secundaria. ¿Y qué teatros os hicieron? A ver, ¿qué os representaron? Pues... ¿Qué eran? Las Virgen. Sí, pero escuchad, ¿sabéis lo que os representaron? ¿Sabéis qué eran? ¿Leyendas de Toledo podían ser? Sí. ¿Eran leyendas de Toledo? Sí. ¡Ay, cuánta información tengo yo, eh! Me parece que tengo mucha información yo. ¿Y os acordáis alguna de las leyendas que os contaron? Porque vosotras sabéis que en Toledo hay cantidad de leyendas, preciosas además. Vayas por donde vayas, por cualquier calle de Toledo, podemos pararnos a contar una leyenda, ¿vale? ¿Os acordáis de alguna de las que os contaron? A ver, ¿de qué yo iban? No me acuerdo muy bien. No, pero a ver, ¿de qué iban las leyendas? ¿Tú te acuerdas? Solo me acuerdo un poco. Venga, cuéntanos, a ver. A ver, ¿de qué iba la leyenda? Que una chica y un chico estaban enamorados y el padre de la chica mató al chico. Ay. Y la chica fue al pozo donde estaba... Y intentaba hacerle y se cayó. Ay, ¿es la leyenda del Pozo Amargo? Sí. Ah, la leyenda del Pozo Amargo. Una historia muy bonita, pero un poco triste, ¿no? Sí. Además, sabéis que en las leyendas, pues no todas las leyendas acaban bien. Las leyendas, pues tienen una parte que puede ser verdad y una parte que es inventada para hacer que las historias sean muy bonitas. Entonces, ¿os gustó la leyenda esa del sí, chico y sí. la chica que estaban enamorados y luego el pozo? ¿Sabéis que sigue existiendo todavía ese pozo? Sí. Ay, ¿sí lo sabéis? Sí. ¿Os lo dijeron que hay un pozo en una calle que es el pozo, la calle del Pozo Amargo? Pues, sí. ¿Os acordáis sí. de alguna leyenda más? Algo del oro. ¿Algo de? Del oro, no sé cómo se llamaba. ¿La Jorca de Oro? Sí, ah, sí. Otra leyenda. La Jorca bueno, del Oro. Muy bien. ¿Y te acuerdas un poquito de ella o no? Bueno, no mucho. Bueno, no mucho. ¿Pero os divirtió o no os divirtió? Sí. Bueno, pues agradecisteis a los chicos que os representasen esas tres leyendas, ¿verdad? ¿O lo pasasteis sí. bien? Bien. Y a continuación, ¿dónde fuisteis? Venga, que esto sí. Al que... trenecito. Venga, y eso sí que es divertido. A ver, ¿qué pasó en el trenecito? Pues nos contó una leyenda donde una mujer, no, un hombre, si No pasa nada, no pasa nada. A ver, disteis una vuelta por Toledo, ¿no? Sí, estuvisteis sí. por el valle, estuvisteis viendo Toledo. ¿Qué os pareció la vista de Toledo? Muy chulo. Muy chulo. Muy bonita. Muy bonita. ¿Y vosotros recomendaríais a la gente que no conoce Toledo venir a Toledo? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es muy bonito. ¿Qué es lo que más os gustó cuando dabais la vuelta por Toledo? Pues... A ver, cuando veíais por Toledo por el otro lado, ¿qué os llamó la atención? Un paisaje, que es que paramos y vimos un paisaje muy grande. Muy grande, muchos monumentos en Toledo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, y también van contando cosas en el tren, ¿no? Sí. Bueno, ¿y alguna cosa más que queráis decir? ¿Qué queréis contar? A ver, ¿qué es lo que que más...? Que en una leyenda... ¿De las del trenecito os contaron una leyenda? Sí. ¿La del arroyo de la degollada? Sí. ¿Sí? Oí. Sí. Es también sí. un poco trágica, ¿no? Porque es que mandaban a un hombre construir un puente y no quería que su... Y no quería su mujer que lo construyese, porque si no... Porque si lo construía mal, se moría. ¿Se podía caer el puente? Sí. Y le quemó la mujer. ¿Y qué hizo la mujer? Lo quemó. Fíjate. Vamos. Ese es... Otra leyenda de Toledo, la del puente de San Martín. Sí. ¿A que sí? Sí. Y os lo contaron en el trenecito, sí, la sí. leyenda. Y a mí me lo contó, porque es que íbamos mi madre, yo, mi hermana y mi padre con mi perro dando un paseo y me lo contó. Muy bien. Y la volvieron a contar ayer, ¿no? Sí. Bueno, y ya terminó el recorrido con el trenecito, llegasteis a Zocodover otra vez y ¿qué hicisteis? Montar otra vez en el autobús para volver al cole. Muy bien. Bueno, ¿y cuál fue vuestra experiencia, chicas? El trenecito. ¿Lo mejor de todo fue el trenecito? ¿O sí. justo el trenecito? Muy bien. ¿Entonces vamos a volver a repetirlo otro año o no? Sí. Sí. Oye, chicas, y me han dicho, a mí me ha dicho un pajarito, que la biblioteca... ¿Cómo es la biblioteca? Porque por lo visto, antes de entrar, por lo visto es un edificio... ¿Sabéis cómo se llama ese edificio? El Alcázar. ¿Y qué impresión os dio cuando llegasteis allí y visteis ese enorme edificio? Pues había una casita. ¿Sí? ¿Sí? Que estaba el Greco con un libro que estaba escribiendo. Ah. ¿Y algún detallito más que os llamara la atención? ¿Algún detallito? La sala. Era muy grande. Es un edificio muy grande, muy grande. Sabéis que también en ese mismo edificio contamos con linda también en la parte de atrás con el Museo del Ejército. Es tan grande que es que, sí. claro, abarca... Sí, yo cuando iba al trenecito se veía. Se veía, ¿verdad? Sí. ¿Habéis ido alguna vez a ver el Museo del Ejército? Yo ¿no? sí. Yo no. Pues también es muy bonito, muy, muy bonito. Es un recorrido de una hora y media... Y es muy bonito, precioso. Pues cuando hicisteis la vuelta con el trenecito, el edificio más alto de Toledo, cuando se va dando la vuelta por el valle, el que se ve arriba del todo, es donde estuvisteis vosotras. Es el Alcázar. Y así se veía. Se veía, que sí. sí ¿Lo recordasteis sí. cuando lo visteis? Sí. Pues allí estuvisteis, ¿vale? Vale. Y que además el nombre de nuestro cole también tiene que ver con... Con ese edificio, ¿de acuerdo? Porque acaba en Alcázar las claro, cosas. El ángel del Alcázar, el Alcázar. Eso es. ¿Sabéis dónde está el ángel del Alcázar? Sí. ¿Seguro? Sí. Cuando pasasteis con el tren, cuando bajáis de la zona de la biblioteca, si miráis a la izquierda, hay un vallado y hay un ángel enorme. Lo decía el tren. ¿A que sí? Mirar a la izquierda, mirar a la derecha. Ese, lo decía todo el rato. Ese, que es el, ese es el ángel del Alcázar. Sí. Aparte del colegio, claro. Bueno, Claudia y Lucía, que habéis estado enormes, ¿eh? Habéis estado muy bien. ¿Es la primera vez que vais a la radio? Sí. ¿Y qué os ha parecido? Muy, muy chula. ¿Volveríais a repetir? Sí. Pues mira, para mí es un auténtico placer. Para Quique, él se llama Quique, que está a los mandos de aquí, del, como digo yo siempre, de la nave, sí. la nave que es Onda Bárbara. Y que nada, que cuando volvamos, cuando diga Jesús para el año que viene, para cualquier cosita que hagamos en el huerto, que me he enterado también que tenéis un huerto precioso. Sí. Y y que para nosotros es un auténtico placer y que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada y que vamos, que estoy enormemente, pero vamos, alucinando con vosotras, de lo bien que habéis estado. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa. Tenemos a Jesús, al director, que la verdad que le tenemos desde aquí darle las gracias porque va a estar toda la mañana echándonos un cable. Y ha ido, bueno, ha ido ahora a buscar a otros alumnos de primero B, que también nos van a hablar un poquito de su experiencia y tal. Y bueno, y que nosotros encantados de, ojalá tuviéramos más invitaciones de este tipo en colegios de, en colegios públicos de aquí de Toledo, la verdad, y porque para nosotros es un auténtico placer el desplazarnos, el cambiar de entorno, cambiar de sitio, y vamos, para nosotros es maravilloso, maravilloso. Bueno, pues tenemos con nosotros a unos chicos de primero B que los tenéis que ver, que son guapísimos. Tenemos a Tábala, bienvenida a Onda Bárbara, Tábala. Arrímate el micro, cariño, arrímatele. Así, con confianza. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Y aquí tenemos también a Manuel. Sí. ¿Qué años tienes? Perdona, ¿qué años tienes, Tábala? Seis. Seis años. Manuel, bienvenido. Gracias. Bienvenido a la radio. ¿Qué años tienes? Seis. Seis. Pues nada, espero que disfrutéis, que lo paséis bien. Vais a ver que esto es muy sencillito porque tenemos aquí a Jesús, que Jesús os va a hacer toda la entrevista, que lo hace maravillosamente. Lo hace maravillosamente. Y bueno, y lo único es que nos habléis un poquito de la experiencia, de cómo habéis vivido la excursión que habéis hecho, que me ha dicho un pajarito, que habéis ido a la biblioteca, que habéis montado en autobús, que luego habéis montado en tren, que os han contado un montón de leyendas, en fin. Así que yo voy a dejar al mando a Jesús, porque es que no veas cómo dirige la nave también, ¿eh? Que tenéis que verle. No. A mí es que me gusta mucho la radio. Vosotros decíais que no habíais estado nunca, pero yo he estado muchos años en la radio y me gusta mucho la radio. Entonces, bueno, en primer lugar, Tabata está mirando como diciendo, me llaman Tabata, que es un nombre. A ver, di de dónde sois tu familia. De Perú. Son peruanos. Manuel no, ¿eh? Manuel me parece que es de aquí, del barrio, y me ha dicho un pajarito que le gusta mucho el fútbol. Sí. Sí, ¿a que sí? ¿Juegas al fútbol? Sí. Y eres muy aficionado al fútbol. Sí. ¿De qué equipo eres, Manuel? Del Real Madrid. Del Real Madrid, bueno. No, por ahí nos dicen que vamos terceros todavía. Me da a mí que hay alguno aquí del Atlético de Madrid. Sí. Bueno, no pasa nada, ¿verdad? Bueno, chicos, a ver, la idea es que nos contéis un poco qué os pareció la excursión de ayer, qué hicisteis, qué fue lo más divertido, que nos contéis alguna cosilla de las que más os impresionaron. Entonces, pues, por ejemplo, podemos empezar con Tabata. A ver, salisteis de aquí más o menos a las 9:30 y llegasteis a la plaza de Zocodover, ¿no? Y allí bajasteis, ¿y dónde fuisteis? ¿Fuisteis andando, que era muy cerquita? ¿Hasta dónde? Hasta el tren. No, primero no empezamos por el tren. A ver, ¿dónde fuimos primero, antes del tren? Antes del tren fuimos a la biblioteca. Eso es, que está en un edificio, que ¿sabéis cómo se llama ese edificio de Toledo? Venga, Manuel. Alcázar. Muy es bien. Que le veo ya a Manuel, que tiene ganas de responder. Entonces vais respondiendo los dos bien. ¿Y entrasteis allí, a la sala infantil? Sí. ¿Y allí qué hicisteis, Manuel? ¿Qué hicisteis allí? Hicimos unos cuentos. Hicisteis unos cuentos, ¿no? Estuvisteis haciendo cuentos. ¿Y tú qué cuento elegiste, Manuel? Los tres cerditos, que te gusta mucho, te lo sabes, ¿no? Sí, quería elegir Don Quijote. Ay, querías elegir Don Quijote. ¿Tú sabes quién escribió Don Quijote? Sí. ¿Quién lo escribió? Ay, ahora. Cervantes, que era una pregunta un poco difícil para un niño de primero, Es que tengo el libro y lo pone. Ah, lo pone. Bueno, ¿y tú, Tabata, qué libro elegiste? Yo elegí La Sirenita. La Sirenita. ¿Has visto La Sirenita? ¿La has visto en película también? Sí. ¿Te has leído el libro? Sí. Y es muy bonito, ¿que sí? Sí. Bien. Y luego estuvisteis allí. ¿Os explicaron cómo funciona la biblioteca? Sí. ¿Y vosotros sabéis que podéis sacar libros de allí, de la biblioteca? Sí. Vale. ¿Alguno de los dos tiene carnet de la biblioteca? Yo. Tú tienes carnet. ¿Y tú tienes, Manuel, carnet de la biblioteca o solo de la del barrio? Yo solo de aquí. Bueno, pues os voy a contar un secreto. El carnet de la biblioteca de aquí del barrio vale para todas las bibliotecas que queráis visitar, ¿vale? Ese carnet, Manuel, si un día vas a la biblioteca que en la que estuviste ayer, también puedes sacar libros de allí, ¿vale? Es un carnet que vale para todas las bibliotecas. ¿Y normalmente vosotros vais a la biblioteca a sacar libros? Sí. ¿Sí? Pero... ¿Tú no? No, no te da tiempo a leer. Yo, es que tengo muchos libros en mi casa. Ah, vale, pero Tabata sí va a por libros a la biblioteca. Pero yo solo a veces antes, cuando iba a flamenco. Ah, bueno, ¿y qué tipo de lectura os gusta hacer? A ver, ¿qué tipo de libros os gustan? A mí de aventuras. De aventuras, ¿y a ti, Manuel? A mí también de aventuras. Bueno, y a ver una cosa, después de conocer la biblioteca y la sala infantil, os fuisteis hasta un sitio donde había unos niños mayores, ¿no? Sí. ¿Os acordáis de qué instituto eran? ¿Del instituto El Greco puede ser? ¿Me suena? Sí. Del Greco. ¿Y qué hicieron los niños del instituto El Greco? ¿Os hicieron teatrillos? Sí. ¿Qué os representaron? Leyendas. Leyendas de Toledo. Sí. Que hay un puñado grande de leyendas de Toledo, ¿a que sí? Sí. ¿Alguien, alguno de los dos os acordáis de alguna de las leyendas que estuvisteis viendo? Así que nos contéis un poquito de qué iba alguna de las leyendas. Manuel, ¿hay alguna leyenda así de un poco una historia de amor que no acababa muy bien y había un pozo por medio o algo así? Sí. ¿Sí? ¿No os acordáis de ninguna de las leyendas? ¿Pero os parecieron entretenidas o no? Sí. Sí. Bueno, pues hay muchos libros de leyendas para niños desde vuestra edad, que son muy cortitas, muy cortitas. Hay hasta incluso libros que se llaman Leyendas de Toledo en un puñadito de líneas, es decir, a lo mejor te cuentan una leyenda en 14 o 15 líneas, ¿vale? Entonces, son muy divertidas las leyendas de Toledo, ¿eh? Muy, muy divertidas. Así que cuando seáis mayores ya veréis cómo gustan las leyendas toledanas. Y después de las leyendas, después de acabar en la biblioteca, ¿a dónde fuisteis, Manuel? Al trenecito. Al trenecito. ¿Y eso qué tal está lo del trenecito? ¿Está bien o no? Bien. ¿Está bien? ¿Subisteis al trenecito? ¿Y qué se hace en el trenecito, Tabata? Se mira los monumentos. Se va dando una vuelta por Toledo. Y a ver, ¿cuál fue el monumento que más os llamó la atención? A ver, ibais dando una vuelta, el trenecito va contando cosas y cuando llega a un sitio que se para, se ve Toledo, ¿verdad? Uh-huh. Y el edificio más alto de todos, ¿sabes cuál era? El Alcázar. Donde habíais estado a primera hora. Sí. Y se ve allí arriba del todo. Y hay otro en el centro, un poquito más bajo, pero muy bonito, muy bonito. ¿Sabéis cuál es? Sí. Otro que se ve con una torre muy alta, muy bonita. ¿Habéis oído hablar de la catedral? Sí. ¿De Toledo? ¿Alguno de los dos habéis estado en la catedral? Yo sí. ¿Tú sí? ¿Y qué te parece la catedral? Bonita. Muy bonita y muy grande, ¿verdad? Bueno, pues alguna cosita más de la ruta por trenecito, alguna cosa que os acordéis, Manuel o Tabata. A ver, ¿de qué te acuerdas, Manuel? Del trenecito. ¿O ibas pasándotelo también con tus amigos que no te diste cuenta de nada? Yo me di cuenta de todo. ¿Te diste cuenta? Pues cuéntanos alguna cosa. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Tú habías dado una vuelta a Toledo alguna vez, como la que diste ayer con el trenecito? Tres veces en el trenecito. ¿Has subido ya tres veces en el trenecito? Sí. ¿Con tu familia también? Sí. ¿Y cuando das esa vuelta, qué es lo que más te gusta? ¿Qué piensas? El mirador. Muy bien. ¿Qué piensas de Toledo? Cuando ves Toledo, das una vuelta y ves Toledo, ¿qué piensas de Toledo? Que Toledo tiene muchos años. Que tiene muchos años y que es muy bonita. ¿Y tú recomendarías a alguien que no conozca a Toledo venir a Toledo? Sí. ¿Y qué dirías para que viniese a Toledo? A ver, ¿qué dirías para animar a una persona a venir a Toledo? Tú has visto, has dado la vuelta en el trenecito y has dicho, qué bonito es esto. ¿Qué tenemos? Tenemos muchos ¿Qué tenemos? Monumentos. Muchos monumentos. Muchos museos. Muchos museos, ¿vale? Y además en Toledo se come muy bien. Se come muy bien. Además estamos en el año gastronómico. Estamos... Y luego las calles de Toledo, todo el encanto que tienen esos callejones, donde te puedes perder. Y en cada rinconcito, como decía Jesús, en cada rinconcito hay una leyenda. Como la del Pozo Amargo, en fin. ¿Vale? La del Puente San Martín, el Puente de la Degollada. Bueno, y Tabata, tú de tu viaje... con trenecito, ¿qué es lo que más te gustó? La puerta de bisagra. La puerta de bisagra. También tiene unos cuantos años, ya decís, es que Toledo es... ¿Vosotros sabéis que en esa puerta hay un escudo que es el escudo de la ciudad de Toledo? Sí. ¿Un águila con dos cabezas? Ese es el escudo de Toledo. Es un escudo que viene... Porque vosotros sabéis que Toledo en otras épocas de la historia fue la ciudad más importante de España. ¿Lo sabíais? Sí. Pues fue la capital de España, antes de Madrid, mucho antes de Madrid, Toledo fue capital de España. Por eso tiene esos recorridos tan bonitos y por eso tiene todos esos monumentos tan maravillosos, ¿vale? Bueno, pues alguna cosilla más, chicos. Algo que os llamara mucho, mucho la atención. No. Bueno, que eso bueno. Es suficiente, nos han contado y muy bien, han estado muy bien. Muy bien, muy bien. Pues nada, Manuel, y Tabata, encantados, un auténtico placer haber tenido a dos chicos tan maravillosos aquí en Onda Bárbara, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, habréis visto qué detalle hemos tenido, ¿eh?, con esta pedazo de canción que a mí me encantaba. Y además, como estamos con los 400 años, el aniversario 400 años de Cervantes, se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Toledo muchísimas actividades, aparte de que contamos con el año gastronómico, que somos capital de la gastronomía. Y bueno, que estamos aquí. Entonces quiero que Quique todavía ha intervenido en el programa. Ha ido Jesús a buscar a unos chicos de segundo A, que nos van a hablar un poquito también de la excursión que hicieron a la mezquita del Cristo de la Luz. Quique, bienvenido, que te tenemos hoy ahí aislado. Bienvenido, es que no hay micros para tanto. No tenemos presupuesto para tanto. Tenemos que decir que Onda Bárbara cuenta nada más que con 4 micrófonos y no llegamos a más. Pero está siendo muy entretenido esto con los niños, son muy divertidos, muy majos, me lo estoy pasando muy bien. Yo la verdad que la experiencia de... Hombre, estuvimos, ¿te acuerdas que estuvimos en el año pasado con la semana o el Día de la Familia, que cayó en sábado, ¿te acuerdas? Y estuvimos también, que los dejamos un poquito, que se metieran ahí en la radio, ¿te acuerdas? Que estuvimos ahí en el patio... Sí. Y estuvieron los chicos ahí que estuvo muy bien también, estaban todos con el enigma de la radio que querían y tal. Y era para todos ellos alrededor. Era una novedad. Y, así que nada, que vamos a pasar aquí la mañanita y además mañana también. No sé si sabes, Quique, que mañana vamos a hacer una excursión con los chicos que tenemos en el aula de apoyo escolar y a través de Obra Social La Caixa. Nos han invitado a... Algo había oído. A ir a consuegra en autobús, ¿lo sabías? Algo había oído. Por lo cual yo ahora aprovecho para... lo mismo voy. Aprovecho para invitarte ya. Bueno, sí, ya te has invitado tú solo. No, ya me lo habían dicho antes, jodido. No mientas. Bueno, tenemos con nosotros ahora a otros chicos que son guapísimos, tenéis que verlos. Y creo que son alumnos de segundo A... Vamos a colocar un poquito los micros, que nos abra Quique aquí todos los micros. Y bueno, y que Jesús, que os conoce, que nos presente a estos chicos tan guapos. Bueno, no, se van a presentar ellos. Tengo pues enfrente de mí, ¿tengo a quién? A Sofía Rugas Perilla. Hola, Sofía, bienvenida. ¿Y a Cristian? Cristian Grasimero Papá. Muy bien. A ver, además, si oís ese nombre, pues os va a explicar Cristian cuál es su origen, de dónde, de qué país es. Vengo de Bulgaria. De Bulgaria. Por eso Bulgaria. Tiene ese nombre de Cristian, que habéis pensado, los que habéis oído, que apellidos más raros. Pues es que son apellidos búlgaros, ¿verdad? Yo tengo muchos amigos búlgaros. Sí, son apellidos búlgaros. Bueno, chicos, pues estamos aquí simplemente pues para que nos contéis vuestra experiencia de algunas de las actividades que se están haciendo a lo largo de esta semana, pero especialmente la que hicisteis ayer, que me han dicho que estuvisteis viendo uno de los edificios que tiene más historia de Toledo. Sí. ¿Es verdad o no? A ver, sí, Cristian. La mezquita. La mezquita del Cristo de la Luz. La mezquita del Cristo de la Luz. Y pasasteis por dentro, ¿no? Pasasteis. Sí. Bien. Y vimos desde dónde construyeron los romanos. ¿Sí? Cuenta, sí. Cuenta. Que era muy pequeña y cuando llegaron los romanos o los cristianos, pues construyeron una parte. Ah. Y querían que eso fuera una clase, donde el profesor estuviera en el medio y los alumnos alrededor. Bueno, ¿y vosotros sabéis, Cristian, tú sabes lo que es una mezquita? Una mezquita es una iglesia de... ¿De alguna religión distinta a la nuestra? De religión musulmana. De la religión musulmana. Muy bien, las mezquitas son el sitio donde van a rezar los musulmanes, ¿vale? Sí. Y esta mezquita del Cristo de la Luz tiene muchas leyendas. ¿Os contaron alguna leyenda de la mezquita del Cristo de la Luz? Sí. ¿Os contaron alguna? ¿Os acordáis de algo que os contaron, de alguna leyenda que os contaran del Cristo de la Luz? Sí. ¿Sí? A ver, venga, ¿quién se anima? Sofía. Cuando le atacaron a Toledo y ganaron... Y ganamos los toledanos. Los cristianos, ganó el ejército. Las tropas cristianas y... vencieron a las tropas musulmanas, ¿no? Y entró... ¿Quién entró en Toledo? ¿Os acordáis qué rey entró? Sí. ¿Cómo se llamaba? Alfonso VI, ¿puede ser? Sí. Bueno, ¿y qué pasó? Y fue con su caballo bonito, era muy bonito, a la calle. Y su caballo se arrodilló y no había manera... de que se levantara. Se arrodilló en una plaqueta blanca. En una plaqueta blanca que han dejado una señal para que sepan dónde se arrodilló, ¿no? Sí. Y el caballo no se podía levantar. ¿Y qué pasó? ¿Os acordáis de algo más? ¿O solo os acordáis de eso? De momento solo nos acordamos de eso. No, pues nada. ¿Y de lo que visteis por dentro, qué fue lo que más os llamó la atención? Que una maceta de Jesús ahí que parecía que volaba, pero tenía cuerdas. Estaba atada con cuerdas. Ajá. Que no se veían. Muy bien. ¿Y alguna cosa más que queráis contar? Que pues de momento no. Que fue muy bonita la excursión. Vale. ¿Pasasteis por algún monumento más de Toledo? Pasamos por la... Uno de los dos, Cristian, y luego... Sofía. Pasamos por la Puerta del Sol. La Puerta del Sol. Muy bien. Un monumento también muy bonito. ¿Os enterasteis de por qué se llama del sol? Porque había un sol y una luna. Muy bien. ¿Y os contaron también que aparte del sol y la luna hay también dos niños allí arriba esculpidos? ¿Os contaron algo de esos dos niños? ¿Tiene que ver con algo de Toledo? No, de esos dos niños no nos contaron nada. Pues tiene que ver con una leyenda de Toledo que se llama la leyenda de niños hermosos. Hay un callejón en Toledo, cerca de mi barrio, que se llama el Callejón de Niños Hermosos. Y esos niños hermosos, que hay una leyenda de ellos, están relacionados con la puerta. Y yo sé por qué había un hotel cerca de la Puerta del Sol, y se llamaba Hotel Sol, porque estaba cerca de la Puerta del Sol. De la Puerta del Sol, muy bien. Muy bien, y la Puerta del Sol, pues era una de las puertas que tenía de entrada Toledo, ¿no? ¿Y algún sitio más que visteis aparte de la Puerta del Sol y la mezquita? Sí, una puerta que... Valdornaldo. Sí. Valdrón, ¿no? Valmardón. Es que vaya nombrecitos que tenemos en Toledo, ¿eh? Que es una cafetería. Sí, ahora es una cafetería, muy bien. Luego fuisteis al Cristo de la Luz y continuasteis vuestro recorrido, ¿hasta dónde? Hasta el trenecito. Hasta Zocodover. Anda, qué bonito. Pero vimos también la Puerta del Sol por arriba. Ah, por arriba también la viste, muy bien. Sí. Muy bien, claro, porque subisteis hacia el Cristo de la Luz, pasasteis como una murallita y la Puerta del Sol se quedaba abajo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Nos contaron que Toledo está lleno de puertas y murallas, está muy protegido. Muy protegido, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué estaba muy protegido? Porque tenía el río rodeando todo Toledo, solo se podía entrar por una... Claro, y las murallas las hacían, todas las civilizaciones han hecho murallas para... Sí. ¿Para qué? ¿Para qué se hacen murallas? ¿Tú para qué crees? Para proteger. Para eso. Protegerse, para defenderse, porque habiendo murallas es más difícil pasar a la ciudad. Solo había puertas en la muralla y que solo se podía pasar por ese sitio. Y nos contaron que por las noches todas las puertas se cerraban para que no entraran enemigos. Efectivamente. O sea, pero estáis muy bien. Estos se enteraron muy bien. Estáis muy bien puestos en la materia. Sí, muy bien puestos. Y luego ya después llegasteis a Zocodover y hicisteis un viaje con el trenecito. Os unisteis al grupo de los niños de primero y subisteis al trenecito. Y llegamos muy tarde, sí, la verdad es que como tenía que recoger, que llegasteis a las 2:10 o por ahí. Y cuarto. A las 2:15, bueno, pues tenía que hacer un autobús dos viajes y llegaron un poquillo tarde. ¿Del trenecito alguna cosa importante que contar aquí? Una leyenda. ¿Una leyenda? ¿Qué leyenda vas a contar que te suene del trenecito? Que... no nos enteramos muy bien porque muchos niños estaban gritando. Claro, pero a ver, tú de por lo menos un poquito, ¿de qué iba la leyenda? Yo me enteré del final. Bueno, ¿y qué pasó en el final de la leyenda? Que un hombre se murió ahí. ¿Un hombre murió ahí? Bueno. No se sabe dónde, pero... Vale. Bueno, y del recorrido que hicisteis con el trenecito, ¿lo que más te gustó, Cristian? Pues la mezquita. De todo el recorrido, la mezquita. Y luego de la ruta en trenecito, ¿qué fue lo que más te gustó? Pues... que vimos dos puentes. Muy bien, pasaste. El puente de Alcántara y el puente de San Martín. Muy bien, muy bien. Oye, ¿os enterasteis del recorrido? Fenomenal. Tenéis un control de Toledo perfecto para ser alumnos de segundo. Y además yo estoy aprendiendo muchísimo de vosotros, ¿eh? Cosas que no recordaba, la verdad. Porque claro, cuando nos hacemos mayores, ¿sabéis lo que pasa? Que nos abandonamos un poco también. El disco duro y el disco blando. ¿Qué verdad que es, Sofía? Entonces, ¿qué pasa? Que nos abandonamos un poquito, la verdad. Tenemos que meternos un poquito, hacer un repaso sobre todo de nuestra ciudad, que es maravillosa. Pero bueno, para eso también nos tenemos a vosotros, que nos hacéis un recordatorio como el de hoy y nos ponemos así al día de todo lo que era la leyenda y las cositas de Toledo, que nos viene muy bien a los mayores, ¿eh? Sí. Que tenemos mucho que aprender de vosotros, mucho. Bueno, pues yo creo que hasta aquí nos han contado muy bien su experiencia de ayer. Y bueno, pues vamos a dar paso a otros dos compañeros vuestros de segundo. Ahora tienen que venir de segundo B. Pues nada, Cristian y Sofía, muchísimas gracias y ha sido un auténtico placer. Bueno. Qué experiencia, qué momento más bonito estamos teniendo aquí en el Colegio Público Ángel del Alcázar con todos los chicos. Que bueno, esto es una maravilla, es una auténtica maravilla cómo se expresan y cómo. Mira, por aquí nos vienen a ver otros chicos. Bueno, esta vez estas son chicas. Bueno, pues os dejo paso, que me iba yo a hablar, pero no me ha dado tiempo. Venga, hasta luego. Bienvenidas a Onda Bárbara. Igualmente. A ver, sois, si no me falla la chuleta, Carlota. ¿Quién es Carlota? Yo. ¿Y Claudia? Yo. ¿Veis cómo no me falla la...? Que bienvenidos, esto es una radio de aquí de Santa Bárbara. Gracias. Y nos ha invitado Jesús. Gracias. Pues para que nos contaréis un poquito la experiencia que habéis tenido. Por lo visto, porque habéis estado en muchos sitios, habéis montado en el trenecito. Así que nada, que... Que nada, que nos contéis lo más divertido de ayer, de vuestra excursión, alguna cosa que os pareció estupendísima y que os gustaría volver a repetir, ¿vale? Entonces empezamos, por ejemplo, con Carlota, venga. Vale, pues lo que más me gustó fue montar en el trenecito porque fui en el mismo banco con mis amigos. ¿Ibas con tus amigos? Sí, y nos comimos unas chuches pero sin que nos viese la profe. Bueno, hiciste un poquito trampa para que nos viese la profe. Claro. Porque si no, dice la profe, van pendientes de las chuches y no se enteran de lo que va contando. Claro. El trenecito, bueno. Pero de algo sí te enteraste, Carlota, ¿no? Aunque sí. Comiese chuches. A ver, ¿qué fue lo que más te gustó del trenecito? Pues me gustó mucho lo de Toledo, lo que contó. Pues que fue muy interesante, pero aún así lo estábamos escuchando. Vale. ¿Y algún edificio en el recorrido ese que tú quieras decir, ay, me gustó muchísimo en el recorrido este edificio? Pues vi como un restaurante que me pareció así muy... que me gustó mucho. ¿Te gustó? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Cuando iba a ir dando la vuelta, viste un restaurante que dijiste, mira qué restaurante sí. Más chulo, ¿no? Bueno, pues ya sabes, ya puedes ir allí. ¿Y tú, Claudia? Pues lo que me gustó mucho fue cuando vimos que había como un paso de los romanos de antes y cuando fuimos a ver la ermita de... Del Cristo de la Luz. Sí. La mezquita del Cristo de la Luz. ¿Te gustó la mezquita del Cristo de la Luz? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó, Claudia? Lo que más me gustó fue el techo, que era muy bonito. Era un techo muy bonito. Sí. Y las columnas también, ¿no? Sí. Y os contaron alguna leyenda, seguramente. Sí. La del caballo, ¿o que sí? Sí. ¿El caballo? ¿Qué hizo el caballo? ¿Se arrodilló? Se arrodilló. Sí. Había una piedra blanca. Una piedra blanca, bien. Y yo, como ya los otros compañeros de segunda han contado un poquito también la excursión de ayer, aparte de eso, ¿qué otras actividades habéis hecho esta semana relacionadas con el libro? Pues... Más fácil todavía, ¿qué estáis haciendo hoy? ¿Estáis haciendo talleres? Pues hemos hecho... estamos haciendo... Tres en raya. Bueno, pero habláis primero Claudia y luego continúas. Pues tú, estamos Carlita. Haciendo tres en raya... Y Luisa, con ella hemos hecho el juego de las sillas. Y, o sea, estáis dedicando a los juegos, ¿no? Sí. En los talleres, porque este año tenemos nosotros en la biblioteca los juegos, ¿no? Sí. Ah, y tú cuéntame, Carlota, a ver, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Ha sido muy difícil los talleres que os han puesto o no? No, súper fáciles. Súper fáciles. Nada más, el de Irene, que es el primero a jugar a la oca... Y el de Monse es el 3 en raya. El 3 en raya. Y ya que estamos hablando de juegos, ¿cuál es tu juego favorito? Pues Polis y Cacos. ¿Cuál? Polis y Cacos. Polis y Cacos. ¿Y de juegos de mesa, Carlota? Pues el Headband actuando. Muy bien. ¿Y tú, Claudia? Pues Polis y Cacos y el 3 en raya. Vale, o sea, está claro que en el recreo jugáis al Polis y Cacos. Sí, está mucho. Clarísimo. Todos los días. Todos los días, vale. ¿Y qué es mejor, ser poli o ser caco? Caco. Ser caco, ¿no? Bueno, pues vale. Pero en la vida real, ¿qué es mejor, ser poli o ser caco? Poli. Bueno, tenemos que ser buena gente, ¿vale? Sí. A ver, entonces, estar siempre al lado de la ley, de lo que está permitido, ¿de acuerdo? Sí. Pero está muy bien esos juegos. Y... ¿Queréis contar alguna cosa más de lo que se ha hecho esta semana o alguna cosa que os parezca súper interesante contar, hasta incluso del colegio? Como ya van entrando varios grupos, pues que deis vuestra opinión, alguna cosa. Bueno, que el cambio de la pista grande me encantó y también los juegos que pintaron me gustó mucho. O sea, ¿te gusta que se vaya cambiando nuestro patio, no? Claro. Tenemos que seguir, sí, de todas maneras. Todavía no está terminado, lo sabéis, ¿verdad? Falta hacer muchas más cosas. Dime, Claudia. A mí me gustó mucho el karaoke que hicisteis. ¿Qué hace? Porque hacen unas canciones guays y también el 3 en raya. Bueno, lo que pasa es que al 3 en raya no jugamos mucho, ¿verdad? Se ha quedado ahí, no sacamos los chalecos y por no sacar los chalecos no jugamos y hay que a lo mejor recuperarlo, ¿vale? Sí, ahora que estamos con este tiempo. Ah, bueno, ya mejorará el tiempo. ¿Alguna cosita más que queráis contar? Pues sí, un día jugamos en clase a un juego de un cuento que yo no le conocía, ¿no? Y entonces la profe, Ima y Luisa pusieron una silla y una escoba y el rey era nuestro compañero, ¿no? Y entonces el quien quitaba la escoba para pasar, pues se casaba con el rey. ¡Anda! ¡Qué bien! Pero ninguno lo pasamos. Os encantó el juego, ¿no? Sí. Bueno, solo recordar que este año estamos dedicando todo el tema de la biblioteca escolar a los juegos. Cada año vamos cambiando de tema. Si habéis visto cuando habéis pasado. Está muy bien porque hay que activarse un poquito con los juegos que teníamos antiguamente. Tanto Jesús como yo, mi nombre es Alex, como Quique, como eso que estás diciendo de polis y cacos, las tres en raya. Entonces nosotros jugábamos también mucho en la calle a las canicas. ¿Habéis sabido hablar de las canicas? Sí, y de la peonza. Entonces, Zipi que, Zapi es una película creo, que me encanta, del Club de la Canica. Eso es. Entonces, por eso me gusta. Creo que es una asignatura pendiente que está muy bien que la trabajen aquí en el colegio, porque son juegos que se están perdiendo y que hay que recuperar. ¿Sabéis por qué? Porque luego nos quedamos muy tontos, y yo soy el primero que lo digo, porque yo tengo un hijo de 8 años que se llama Aitor. Aitor. Y entonces, ¿qué pasa? Que a mí, menos mal que a Aitor le gusta mucho jugar al fútbol, pero también se le van las manos rápidamente. ¿A qué se le van las manos? ¿A qué se van las manos? ¿A qué? A las consolas. ¡Ay, quería llegar yo! Entonces es muy importante, chicos, jugar en la calle con los amigos, activarse un poquito, porque cuando estamos en la calle estamos activando el cuerpo, estamos en activo, estamos corriendo, estamos sudando. ¿Y qué pasa que cuando estamos en la consola? ¿Que nos quedamos como nos quedamos? Tontos. Tontos, empanados, como digo yo. Digo, Aitor, estás empanado. Le estás hablando y está matando marcianitos y no hay manera. Entonces yo de verdad yo apoyo muchísimo la iniciativa que están haciendo aquí en el cole con vosotros. Aparte que yo cuando entré la primera vez, cuando nos invitaron a las migas, eso. Cuando estuvimos el tema de los huertos el año pasado, ¿sabéis lo que más me gustó? ¿El qué? La entrada, el patio que tenéis. Sí, es precioso. La entrada, el patio con los juegos pintados en el suelo. No, digo, y es yo, que encima tiene unos colores. Sí, a mí eso me llamó tanto la atención que yo digo, yo quiero volver a ser pequeñito para jugar aquí en este patio. Bueno, pues la verdad es que como tienen que seguir pasando, chavales, bueno, la verdad es que ha sido una delicia, chicas. Tenéis una soltura con esto, me habéis dejado alucinado. De verdad me habéis dejado alucinado. Por eso no sois de las que más vergüenza os da hablar. No, somos muy espabilas. Bueno, sí. me da cuenta. Bueno, pues chicas, un placer. Muchas gracias. De nada, bueno. Bueno, Quique, yo no es por nada, pero a mí estos chavales me están dando un repaso. Vaya. Que me están poniendo al día, de que yo ni me acordaba de muchas cosas, del tema de la mezquita, de lo que son las leyendas. Nos están pegando un repaso, Quique, que yo lo reconozco aquí ante todos los oyentes, y cosa que me apetece, que me peguen ese repaso, que me pongan al día, porque estaba más verde Sí. Pero hay una cosa muy importante, yo creo que se te ha olvidado decir, de los antiguos juegos. Y es que, aparte de que hay que sacarlo a la luz, es que te lo pasa muy bien. Eso es. O sea, que jugando es. Te lo pasa divinamente. Y más ahora, ahora con este tiempo que ya tenemos más horas de luz. Yo recuerdo cuando éramos más pequeños, que vamos, tenían que silbarnos nuestras abuelas. Entonces no había, móvil, no valía eso de WhatsApp, ni ahora ves a los chavales ya. Todo el día a la calle. Con 10 años con el WhatsApp y claro, antes era más difícil. Antes yo recuerdo que había una normativa que era, como decía mi abuelo, decía: silbido, segundo silbido, al tercero, como no aparezcas, te quedas a dormir en la calle. Y eso, eso no fallaba, macho. Al segundo estabas como un clavo. Ya, sí. Aparte que, bueno, yo me he criado en un entorno... Han cambiado mucho las cosas, ¿sabes? Yo me he criado en un entorno muy bonito, muy maravilloso, hablando de todo esto que están hablando los chicos, que es enfrente de la Casa del Greco, en el Paseo del Tránsito. Y la verdad que teníamos un entorno allí que no había coches, salía de la casa y tenía todo el parque donde jugábamos hasta altas horas de la noche en verano. Y bueno, en invierno, pues cuando acababa el colegio estábamos jugando allí. La verdad que son unos recuerdos maravillosos y que ojalá de verdad que pues que más colegios, más todo. Oye, que así ha salido, indaguen un poquito en el tema de los juegos. Hecho un mocetón hecho y derecho. Fíjate. Estábamos todo el día en la calle jugando, la lluvia, haga calor, haga lo que fuera, estábamos allí. Bueno, pues ya tenemos por ya aquí. Tenemos aquí a nuevos visitantes. A nuevos invitados. Y yo, como, ¿sabéis lo que pasa? Que como la radio es mágica. Es magia. Y yo como dirigente un poco de Onda Bárbara, como se llama esta radio. A ver si adivino. ¿Tú puedes ser que te llames Sergio? Sí. ¿Habéis? ¿Y tú puedes ser que te llames Paula? Sí. ¿Habéis visto la magia que hace la radio? Sí. Bienvenida, Sandra, Bárbara. Vale. Bienvenidos. ¿Qué tal, chicos? Bien. Bueno, pues nada, que aquí estamos para que nos contéis un poquito todo el tema de las actividades que me ha dicho un pajarito que habéis ido hasta el ayuntamiento. Sí. Pues nada, os dejo con Jesús, que dirige muy bien y que ha estado también muchos años en la radio, por si no lo sabéis. Y que, ojo cómo dirige la nave. No, ya se pierde un poco la práctica. Lo que pasa es que sí que es verdad que siempre he dicho que es un medio de comunicación un poco distinto, porque a nosotros nos gusta mucho la tele, pero yo creo que los programas más interesantes que hay, todos tienen lugar en la radio. Estoy de acuerdo. Son programas súper interesantes. Bueno, chicos, pues primera vez que habláis en una emisora de radio, ¿a que sí? Sí, sí. Ah, una experiencia muy bonita. ¿Vais a contarme un poquito qué fue lo que hicisteis en el ayuntamiento el otro día los alumnos de tercero? Va a empezar, por ejemplo, Paula, y luego va a continuar Sergio. Dime, Paula. Vimos todo el ayuntamiento y nos explicaron todas las salas y al final conocimos a la alcaldesa. A la alcaldesa. ¿Tú sabes cómo se llama la alcaldesa? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Milagros Tolón. Ah, y os recibió, pero luego llegó al final, pero en principio os recibieron, os enseñaron el ayuntamiento y os explicaron un poco, Sergio, cómo funciona un ayuntamiento, ¿o no? ¿Os dijeron cómo se reúnen? ¿Visteis la sala donde se reúnen? ¿Os sentasteis en ella o algo así? Sí. Venga, y cuéntanos, a ver, ¿qué fue? Estuvimos en... Nos estuvieron enseñando dónde se sentaban los de la política. Vale, estuviste en el salón de plenos, ¿no? Sí. El salón de plenos donde se reúnen todos los concejales. ¿Vosotros os habéis planteado alguna vez? ¿Os gustaría ser concejales? No. ¿No os gustaría ser concejales? ¿Por qué? ¿Por qué no os gustaría ser concejales? ¿Porque hay que tomar muchas decisiones o por qué? Sí. ¿Sí? ¿Es complicado? ¿Vosotros creéis que es complicado? Sí. Debe ser sí. Un poco complicado, ¿verdad? Tener que tomar decisiones y que todo el mundo esté de acuerdo con ellas, pero bueno, siempre tiene que haber alguien que lo haga, ¿no? Claro. Eso está claro. Bueno, en cualquier caso, ¿qué os pareció, Sergio? ¿Qué os pareció? ¿Tú te sentaste en alguna silla de allí, de donde se sientan los concejales o no? Sí. Sí. ¿Y son cómodas o no son cómodas? Bueno, más o menos. Más o menos, ¿no? ¿Y del ayuntamiento qué fue lo que más os llamó la atención, Paula? La sala en la que se reúnen y reciben a todas las los políticos. Todos los políticos. Hay una sala de recepción que es a lo mejor la que es como más bonita, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Sabéis cómo la llamo yo a la sala esa? ¿Cómo? La sala roja. ¿A que sí? Sí. ¿Sabéis una cosa? Yo me casé en esa sala. Anda. Qué curioso, ¿eh? Fijaros. Y mi tío. Fíjate. Mira, y su tío. Porque me gusta tanto, es tan bonita, porque tenemos un ayuntamiento tan bonito, que decidí casarme ahí en esa sala. ¿Y sabéis quién me casó? un concejal. Anda. ¿Eh? También, aparte de dirigir la política, también casan. También nos casan, claro. Bueno, ¿y alguna cosilla más? ¿Os explicaron un poco el funcionamiento que había? ¿O nos queréis contar vosotros cuál es el funcionamiento de un ayuntamiento? Que lo habéis estudiado seguramente en tercero este año. ¿Sí o no? Un sí. Poco, ¿no? Vale. ¿Y quién está al frente del ayuntamiento? ¿Cómo se llama la persona que dirige el ayuntamiento? La alcaldesa. ¿La alcaldesa? ¿Y la ayudan a gobernar? ¿Quién es? Los concejales. Los concejales, vale. Y, bueno, aparte de eso... ¿alguna cosa de la visita al ayuntamiento o otra cosa que hicieseis por allí cerca? Porque me imagino que si fuisteis al ayuntamiento estuvisteis un rato en la plaza, que en esa plaza hay algo auténticamente maravilloso. La catedral. La catedral, la catedral de Toledo. ¿Habéis pasado alguna vez a la catedral de Toledo, chicos? No. ¿Nunca no. habéis pasado? ¿Solo la habéis visto por fuera? Bueno, yo sí, para el bautizo de mi prima. Estuviste dentro, ¿no? Vale. Y tú, Paula, solo la has visto por fuera, ¿no? Sí. ¿Y qué os parece? Preciosa. Preciosa. Sí. ¿Conocéis alguna catedral por ahí? Cuando habéis ido de viaje, ¿habéis visto alguna otra catedral? No. No, habéis visto otra catedral. Entonces no podéis compararla con ninguna. Cuando dicen que sí es más bonita la de Toledo, más fea, pues no podéis compararla. ¿Y qué más hicisteis? Pues... ¿Hicisteis algún recorrido o solo fuisteis derechos al ayuntamiento y luego volvisteis o...? ¿Pasasteis por alguna calle o por algún monumento de Toledo, aparte de estar en el ayuntamiento y en la catedral, o no pasasteis por ningún sitio más, ¿no? No. Bueno, ¿y los talleres de hoy cómo van? Bien. ¿Van bien? ¿Qué estáis haciendo? Un cuento. ¿Un cuento? ¿Todos los cuentos son iguales o cada uno está haciendo un cuento? Cada uno uno. Muy bien. ¿Y en qué consiste el cuento que estáis haciendo? Pues... Sergio. Tiramos dados y cada personaje que nos toque tenemos que hacer un cuento. Ajá, tenéis que hacer cuentos. Habéis hecho a primera hora habéis hecho un dado y ahora tiráis el dado y según el personaje que salga os toca hacer un cuento. Sergio, ¿qué cuento te ha tocado hacer? Uno con un ladrón, un rey, un dragón... y un lapicero mágico. Bueno, qué interesante. ¿Y ya has pensado algo? ¿Ya estás escribiendo? Voy por la mitad. Bueno, ¿y cómo está quedando? Bien, ¿eh? Bien. Tú tienes imaginación y seguro que está saliendo buen cuento. ¿Y tú? De una princesa, un hombre lobo, un zombie, bueno, una bicicleta. Bueno. Y una llave. Yo también una bicicleta. Se ha mezclado ahí muchas cosas, ¿eh? Anda, sí. Que un lobo, un zombie. Bueno. ¿Y qué tal vas con el cuento? Ay. Ya he acabado. Anda, qué bien. ¿Os gusta escribir, chicos? Sí. Sí, os gusta escribir. ¿Que practicáis mucho en el tema de la expresión escrita? Sí. Bueno, a vuestra profe yo sé que le gusta mucho escribir, ¿sí o no? A ver, sí. Entonces eso también se tiene que notar un poco, ¿sí o no? Sí. A ver, sí. Bueno, ¿alguna cosilla más, chicos, que nos queréis contar? Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención que había como una especie de mezquita dentro del ayuntamiento. ¿Una especie de mezquita en alguna sala? Sí, con la Virgen. Es que yo tampoco he pasado mucho al ayuntamiento. Claro. He pasado, mira, yo voy al ayuntamiento solo porque es donde me toca ir a votar. Cuando hay elecciones, mi colegio electoral está en el ayuntamiento porque yo vivo en el casco. Entonces, no conozco nada más que la sala donde voy a votar, que a mí siempre me toca el salón de plenos. Y he pasado a pocas salas más. En una reunión que estuve una vez, que debe ser donde decís vosotros, de la sala roja, que es muy chula. Es que yo creo que es la sala que dicen ellos, la que está la Virgen de fondo, que es una sala que tiene los asientos rojos, que es muy bonita, que sí. Entonces yo me he confundido ahí, pensaba que hablaban de esa sala. Esa sala lo que hacen, ahí también hacen recibimientos, cuando van colegios, entonces, y ahí también se celebran bodas por lo civil. Y por eso yo pensaba que hablaba, y es una sala, como dices, que es muy bonita. Fíjate, esa sala no la conozco yo. Y te gustó, ¿no? Tiene columnas y cosas de esas, dices, ¿no? ¿Y tú, Paula? Sí. Porque siempre de cada excursión nos quedamos con algo que nos ha gustado mucho. Tiene unos tapices muy bonitos, ¿verdad? Con la Virgen. Bueno, pues chicos, muchas gracias por gracias haber venido. A ti. Gracias por haber venido a contarnos vuestra experiencia. Os recomiendo, como que habéis dicho que no habéis pasado a la catedral, bueno, sí, para un bautizo, os recomiendo que subáis algún día a la campana gorda. que está abierta al público. Se y abre, los niños es gratis. Los niños es gratis. Y creo que es todos los domingos por la mañana. Hay un decírselo a vuestros papás, porque esa experiencia es, tenéis que subir por unos escalones muy estrechitos y vais subiendo y tardas un montón hasta que subes a la torre de arriba. Y luego desde la torre tenéis unas vistas al ayuntamiento, a la plaza, que es maravilloso, maravilloso. Bueno, pues chicos, muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias. Adiós. Bueno, Quique, no me digas a mí que no te entran ganas de tener una máquina del tiempo, darle al botoncito y decir, yo quiero volver al cole. Bueno, Alex, es que mi experiencia me parece que ha sido distinta a la tuya, sí. Entonces prefiero no hablar, Yo, pero vamos, yo remontándome, mi experiencia tampoco ha sido tan buena, ¿eh? No te creas. No, sí, ya sé que también tú has tenido tus cosas. Pero la verdad que viendo a estos chavales, ha habido ratos que me lo he pasado guay, como viendo todo. Viendo a estos chavales dices, jolines, que como que nos remontamos un poquito, que nos metemos en el espíritu ese que teníamos, Sí, yo lo que pasa es que era muy solitario así cuando era chiquitito, era un poco tonto, Yo tengo que decir la verdad que yo siempre tengo mi espíritu de niño, ¿sabes? Mi espíritu, como le llamo, el espíritu de Peter Pan. Eso yo también, eso y lo yo mantengo siempre. Y mira, yo a mis 45 años, a punto de cumplir mis 46 años, muchos me dicen, si es que pareces un crío, digo, es que es lo que pretendo, parecer un crío. Yo la verdad es que sí. Es lo que me mantiene, estas cositas son las que nos mantienen vivos. Perdón. Son las que nos mantienen vivos y además que yo, además con mi pequeño retoño con Aitor, que me remonta también y me desplaza en el tiempo. Es que hay muchas cosas que perdemos cuando ya vamos haciéndonos mayores. Bueno, pues yo creo que ya tenemos aquí... Vamos a seguir aprendiendo. Ya tenemos aquí a dos chicas guapísimas que vamos a presentarlas. Y cuidado. Y altísimas. Que por arte de magia, como la radio es magia, voy a adivinar vuestros nombres. A ver, que me puedo confundir. ¿Tú eres Sara? No, pues entonces eres Lucía. Sí. Bienvenida a Onda Bárbara. Hola, Sara. Bienvenida a Onda Bárbara. Que nada, que estamos aquí, que nos ha invitado Jesús para que nos habléis un poquito de la experiencia de esta semana. Creo que estáis llevando a cabo unas actividades, que habéis estado, bueno, tocando un tema también como Leonardo, la Posada de la Hermandad, y bueno, que nos contaréis un poquito y que os sintáis a gusto, como en casa, que la radio es maravillosa y nada, que adelante, que nos contéis vuestra experiencia. Nada, chicas de tercero. Las de tercero han estado en el ayuntamiento. Ay, perdón. Sí, perdón. Los de cuarto son los que han ido... Simplemente, nada, ya vuestras compañeras de tercero A nos han comentado un poquito en qué consistía la salida que habíais hecho al ayuntamiento, y entonces pues queremos que nos deis vuestra experiencia de esa salida al ayuntamiento, lo que más os gustó, lo que más recordáis, alguna cosa curiosa, y luego que nos contéis también un poquito cómo van los talleres de la mañana de hoy. Venga, Lucía, empieza. ¿Qué te gustó del ayuntamiento, de la visita al ayuntamiento? Nos enseñaron todo el ayuntamiento, nos lo enseñaron todas las salas que tiene, que es muy bonito. Cuando vino la alcaldesa y nos habló un poco y... ¿Nos estuvo contando un poco cómo funcionaba el ayuntamiento? Sí. Bueno, ¿y qué más? Luego nos salimos al balcón, un balcón que había y nos hicimos una foto. ¿Con ella? Sí. Bueno, pues no sé si sabéis que hemos mandado pedir al ayuntamiento una foto de cada clase con la alcaldesa y que ya están en camino y que nos han mandado una foto de cada clase, esas fotos que os hicisteis, para que las tengáis en clase, ¿vale? Entonces llegarán. A mí lo que más me ha gustado es cuando la alcaldesa vino a visitarnos. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Te hizo ilusión? Pensaste, hombre, parece que los alcaldes nunca están para recibir a los niños, ¿verdad? ¿A que sí? ¿A que parece que los alcaldes solo tienen cosas importantes? Sí. Y no... De hecho, me han comentado por ahí alguien que invitasteis a la alcaldesa a venir al colegio. Sí. ¿Y qué os dijo? ¿Que iba a intentar venir en algún momento? Sí, le pedimos que si podía que viniese a fin de curso. Vale, pues en algún momento tenía intención de venir en algún momento, pero ya sabéis que tienen muchos sitios que visitar y muchos sitios a los que ir, y a veces tienen reuniones súper importantes. Y bueno, pues pensábamos que a lo mejor podía venir en la mañana de hoy, pero se conoce que ha tenido alguna cosa que hacer y no ha podido. Pero bueno, como os dijo que a lo mejor venía, en algún momento a lo mejor nos pone un correo electrónico y nos dice que voy, pues ya lo sabéis. Seguro que viene. Vale, seguro. Entonces, y a ti te gustó eso. Oye, a ti, Sara, como dices que te hizo ilusión, ¿a ti te gustaría ser alcaldesa? Sí. ¿De algún pueblo o de Toledo? De Villasequilla. De Villasequilla, porque tú eres de Villasequilla, ¿no? Sí. ¿Y a ti no te importaría ser alcaldesa? No. Y a ver, yo sé que puedes pensar ahora, ¿tú qué crees que tiene lo de alcaldesa? ¿Puede tener problemas ser alcaldesa o alcalde de un pueblo? No. Sí. Sí, porque tienes que tomar decisiones importantes para el pueblo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero aún a pesar de eso, ¿consideras que es importante que haya alguien en el pueblo? Porque además tú quieres mucho a tu pueblo y por eso quieres ser alcaldesa de tu pueblo. Es el pueblo de tus papás, ¿no? No, de mis abuelos. De tus abuelos, bien. ¿Cuántos habitantes tiene Villasequilla? Unos 2.400 o por ahí. Bueno, pues nada, pues Sara, algún día... A lo mejor la tenemos que entrevistar, Alex, como alcaldesa ojalá, de Villasequilla. Ojalá que nos acordemos, que llegues un día aquí y digamos, ¿os acordáis cuando hicimos aquella entrevista? ¿Por qué crees que es... ¿Por qué te gustaría serlo? Pues... No te las planteas, nada más que piensas... Debe ser... Por ayudar un poquito. Por ayudar al pueblo. Pues sí, por ayudar al pueblo. A los habitantes, vale, y demás, ¿verdad? Porque tienes ideas de cosas que se pueden mejorar. ¿A que sí? Cuando vas, sí, al pueblo dices, pues esto se podría mejorar. Sí. Pues es buena. ¿Y tú? ¿Te gustaría ser alcaldesa o tú no? Yo sí. ¿Tú también? ¿Y de qué sitio? ¿De Toledo? Sí. Ay, la alcaldesa de Toledo, bueno, eso sí que... Porque Toledo ya no son 2.300 habitantes, ya Toledo tiene un número de habitantes considerable, ¿eh? Ya ser alcaldesa de Toledo tiene su historia. Bueno, pues chicas, más cosas que queráis contarnos de lo que visteis, de aparte de eso, en el recorrido que hicisteis hasta el ayuntamiento. También la alcaldesa nos hizo una nota y la tenemos colgada en la clase. ¿Os hizo una nota? Sí, sí. Anda. ¿Dando una nota, sí, de por agradecimiento o algo? Sí. Anda, si lo llevo a saber yo, nos traemos la nota y la leemos. O sea, por hacer un apunte, Jesús, sí, ¿es posible que Milagro sea la primera mujer alcaldesa de Toledo? Pues posiblemente a mí, por lo menos de esta última época que yo tengo un poco controlado, no ha habido ninguna mujer alcaldesa. Yo y a lo largo de la historia, ¿os comentó algo? ¿Os dijo si algo? ¿Había sido, sí, la primera mujer alcaldesa? No, no. No os comentó nada. Yo de la época... De la época de democrática, de esta de sí, que sí, sé. Sí. Yo creo que primera, no ha habido ninguna mujer alcaldesa en Toledo. Así que fijaros cómo ha llegado, ¿eh? Cómo ha llegado Milagros Tolón hasta ahí, ¿eh? Ha tenido que trabajar mucho, ha tenido que luchar mucho y... Y algo más, Sara, aparte de la visita al ayuntamiento, de la nota que os dio, ¿alguna cosa curiosa también del recorrido que hicisteis, del viaje? Pues unos de China nos querían hacer fotos y las profesoras no les dejaban. No les dejaban, es que van por todos los sitios, quieren ir haciendo fotos a todo el mundo. Es que los chinos, ¿verdad?, son de foto, los chinos son, ¿eh?, de foto. ¿Verdad que sí? Y esto, Lucía, ¿alguna cosa tú que recuerdes de aparte del ayuntamiento? De sí, los... sí, también cuando se hicieron un selfie los chinos que se pusieron Paula Campos y se pusieron niños y salieron en la foto. Bueno, y estuvisteis también viendo la plaza de la catedral. Sí, sí. ¿Habéis pasado alguna vez a la catedral por dentro? No, sí, yo no. Yo sí. ¿Y qué te parece la catedral de Toledo? Muy bonita. ¿Conocéis alguna catedral de algún sitio distinto a Toledo? ¿En algún viaje que hayáis hecho? No. ¿Y entonces os parece que es impresionante la de Toledo, que sí? Sí. Pero es que es muy bonito, muy bonito. Bueno, chicas, pues de los cuentos de hoy, ¿qué cuento te ha tocado escribir a ti? ¿Has terminado ya tu cuento o estás no, en...? No, estoy en ello. Estás en ello. ¿Y de qué estás escribiendo tu cuento? Sobre un minero que tiene un tractor y que se encuentra una varita mágica y la prueba con su tractor y se empieza a convertir en muchas cosas y lo tiene que llevar un mago que se llama Fernando. Anda. Qué chulo, qué imaginación, qué bien, Sara, ¿y tú? Yo sobre un elefante que se compra una lámpara mágica y luego que un ladrón que se llama Ramón la quiere robar. Entonces él se, por la noche, entonces él se da cuenta y investiga por todas partes. Bueno. Investiga por todas partes. Oye, y llega a su casa y se la encuentra. Y luego, sin que él se dé cuenta, sin que Ramón se dé cuenta, él se la lleva, la esconde en un sitio y Ramón aprende una lección de que no hay que robar las cosas. Impresionante, madre, la verdad, madre. Es que... Como nos está escuchando Walt Disney y la compañía, yo creo que al final va a hacer unos dibujos de esto. Es súper interesante. Nos han contado también vuestros compañeros de la otra clase y la verdad es que me parece que tenéis muy buena imaginación. Tenéis una imaginación, os inventáis historias, os salen como unas historias muy divertidas. ¿Os habéis planteado, aparte de ser alcaldesa, seguir escribiendo? Eso menos. Sí, menos. ¿Sí? Eso menos, pero... Eso menos. Tú primero alcaldesa. Bueno, pues cuando seas alcaldesa, que sepas que también los alcaldes y alcaldesas y alcaldesas tienen que saber escribir muy bien sus discursos y preparar muy bien todas sus intervenciones. Entonces, hay que escribir. No va a ser tan divertido como una princesa, como un mago, no sé qué, no sé cuántos, pero también es importante saber escribir otras cosas, no solo cuentos, ¿vale? Bueno, pues, chicas, Lucía y Sara... Muchísimas gracias por haber venido a contarnos vuestras experiencias, ¿de acuerdo? Sí. Muchas gracias, Lucía y Sara, muchas gracias. Bueno, Quique, un elefante detective con una varita mágica, en fin. Instituto promete, vamos. Chicos tienen una imaginación que, como le he dicho yo a Jesús, digo, estos chicos, si nos está escuchando, vamos, no tendremos esa suerte, me cachis en la mar. Es que le iba a decir, lo que pasa es que no he podido, si es que yo creo que los guionistas de todos estos dibujos animados que tenían que ser los chicos. La verdad tenían que ser los niños. Por lo menos la base, yo creo que... Porque yo muchas veces... Le da mi vuelta a los guionistas. Yo todavía estoy a ver si encuentro la fórmula para entender estos dibujos que ve mi hijo de... Los que más me gustan, la verdad, son los de Doraemon, que me quedo con algo. Sí, Doraemon, pero tampoco me luego, gusta. Luego, Voz de Esponja y tal, digo, me quedo así, se me queda cara de tonto, la verdad, porque muchas veces es que no lo entiendo. No lo he seguido yo, pero para niños más pequeños, ¿no? Normalmente. No lo sé, la verdad que... Pero pues, yo he visto dibujos que estos chicos cuando estaba contando... El elefante con la varita, yo ya estaba... Parece que lo estaba viendo en la pantalla... Sí. Vaya. Así que mira, ya tenemos aquí otros chicos. Estos vienen de cuarto A. Nos vienen unos invitados de cuarto A, que creo que son Alejandro y Bea, si no me confundo. ¿Verdad, Alejandro? Vamos a ver si nos abre Quique la nave, porque la radio es como una nave espacial, como digo yo siempre, está llena de magia, y esto tiene unos botoncitos que a través de los botones ahora te vas a escuchar la voz por el micrófono. Bueno, bienvenidos a la radio, Alejandro y Bea. Espero que os sintáis a gusto como en casa y que nos contéis un poquito la experiencia de lo que hayáis vivido, que bueno, nos va a orientar un poquito a Jesús, que está más puesto al día y que nada, que os divirtáis y que lo paséis bien. Bueno, pues nada, chicos. Un poco pues lo que va haciendo cada curso, contando un poco las actividades que ha hecho a lo largo de la semana, contar un poquito los talleres, y entonces pues a vosotros os toca hablar de la excursión que hicisteis ayer, que estuvisteis viendo dos exposiciones distintas que hay en Toledo, ¿verdad? Sí, Alejandro, sí. ¿Por cuál empezasteis? Por el Museo de Victorio Macho. Muy bien, por el Museo de Victorio Macho. Por cierto, el otro día salió han hecho en Palencia, que es la tierra natal de Victorio Macho, han hecho un homenaje, y el otro día vi que a un programa de televisión que se llama 24 horas, que son noticias, les regalaban una reproducción de un Cristo grandísimo que hay a la entrada de Palencia, que además creo que es de los más grandes que había, hasta que hicieron el de Brasil. Era de los Cristos más... No sé si os lo contó también Manuel, el guía, porque yo estuve también con los de Quinto haciendo ese recorrido. ¿Teníais un guía que se llamaba Manuel en el Museo de Victorio Macho o no? Sí, sí. Manuel, súper súper simpático y explica genial, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues a ver, vamos a empezar, por ejemplo, Alejandro, cuéntanos un poquito el recorrido. ¿Cómo fuisteis? ¿Fuisteis de...? Arrímate un poquito, Alejandro, sin miedo. Bájate el micrófono, ponte a gusto, bájatele un poquito, así, muy bien. Fuisteis, llegasteis a las 10, más o menos, entrasteis al museo, ¿y qué hicisteis allí? Pues nos prepararon un vídeo de presentación de la historia de Toledo. Uh-huh. Que había tres religiones. ¿Qué eran? La árabe, la cristiana y la judía. Muy bien, Alejandro. Por eso nos llaman la ciudad de las tres culturas. Bueno, es una proyección, ¿no? Que está, no sé, que Bea, ¿te gustó la proyección? Sí. Es chulísima, ¿que sí, Alejandro? Sí. Muy chula, dura como 15 minutos y es impresionante. Eso es lo que llaman la cápsula del tiempo, porque hace un recorrido por el tiempo de la historia de la ciudad de Toledo. ¿Y qué fue lo que más os llamó la atención de esa proyección? Todo. Todo, o sea... Más claro que el agua. ¿Os pareció alucinante, de lo mejor de la excursión? ¿Habéis visto en Toledo alguna vez una proyección que pueda parecerse a eso que visteis ayer? No. ¿No lo habíais visto? Bueno, pues entonces os recomiendo. Lo que pasa es que a veces es un poquito tarde. Hay unas proyecciones que se hacen todos los años en Toledo que se llaman lo de Luz Greco, que proyectan imágenes parecidas a las que visteis sobre edificios de Toledo, sobre la catedral, sobre la puerta de bisagra. Y es parecido, un montaje parecido a eso. Sí, muy bonito. Es, bueno, pues lo de la cápsula del tiempo, Alex, si tienes oportunidad de ir a verlo con... ¿Lo has visto, lo de la cápsula del tiempo también? He tenido la suerte de que me he criado al ladito. De esa zona. Entonces, y es muy interesante para los conozco chicos. Conozco a Manuel también. Sí. Y bueno, y no sé si ahora todavía existirá el pilón que había con los peces de colores. Antes había un piloncito en el patio... Había un patio y vamos, nosotros nos colábamos los niños, ya que nos conocía de la zona, entonces nos dejaba pasar y yo me quedaba atontado viendo los pececitos, me encantaba sentarme allí en el piloncito ese, bueno, pues, muy cerquita de allí me he criado yo. Vea, ¿y qué es lo que te gustó del museo? ¿Qué todo. Te gustó todo, pero ¿hay alguna escultura que tuvieses que dije, ay, qué curioso es esto? ¿Cuál fue la escultura que más te llamó la atención? El hermano, que está allí como si estuviese, es como un monumento funerario, es como si estuviese enterrado allí, ¿verdad? El hermano. Sí. Y os contó Manuel que ese hermano viajaba con él a todos los sitios. Sí. ¿Y qué otra cosa te llamó la atención aparte del hermano? Y la madre. Y la madre, que también la hizo una escultura, sí, ¿verdad? Sí. Y también viajaba con ella. Sí. Bueno, impresionante. ¿Y a ti? ¿Con qué te quedas? ¿Con la misma sensación de Bea? ¿O alguna cosa que quieras...? Con el Cristo de Palencia. Con el Cristo de Palencia, que hay una reproducción, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pues, ¿alguna cosa más del museo que queráis recordar? También estaba en dos cuadros, cuando estaba joven y cuando era un poquito más mayor. Efectivamente, hay también alguna pintura y hay muchas esculturas. Hizo esculturas sobre todo de gente que convivió, que vivió en su época. Entonces hay también, pues bueno, muchas reproducciones de esculturas suyas a tamaño más pequeño. Dijeron que muchas de ellas están hechas a tamaño muy grande en otros países del mundo. ¿Os lo comentaron? Sí. Sí, ¿verdad que sí? Que hablaron de que trabajó en otros países. ¿Os acordáis de algún país en el que trabajó? No os acordáis, pero eran países sudamericanos, en Perú y en algún otro país, ¿de acuerdo? Bueno, desde allí os fuisteis, desde Victorio Macho, ¿os fuisteis, Bea? A Leonardo da Vinci. A Leonardo da Vinci, una exposición que hay. ¿Sabéis en qué sitio está esa exposición? ¿Cómo se llama ese lugar de Toledo? La Posada de la Hermandad. Muy bien, oye, conocéis mucho Toledo, ¿eh? Conocéis mucho Toledo, en la Posada de la Hermandad. Muy bien, y allí hay una exposición dedicada, Bea, a Leonardo. A Leonardo. Leonardo da Vinci, que era una persona súper inteligente, ¿no? ¿Qué hacía este hombre? ¿A qué se dedicaba? Era inventor. ¿Inventor? ¿Y algo más? Escritor. ¿Escritor? Y se dedicaba a ver los cuerpos. Sí, era también hacía estudios de anatomía. Muy bien. Y hay una cosa por la que es conocida, sobre todo, era... ¿Sabes lo que era? Pintor. Pintor. Y pintó un cuadro, bueno, pues que es conocido en todo el mundo, aunque es un cuadro pequeñajo. ¿Sabes cuál es? La Mona Lisa. La Mona Lisa. La Mona Lisa, que está, está en un museo de París, pero que es un cuadro pequeñajo, que yo cuando lo vi, cuando estuve en el museo, pues pensaba que era un cuadro mucho más grande y luego es un cuadro más pequeño. Pues era una persona súper inteligente. Pero vosotros solo trabajasteis una cosa de Leonardo, es decir, solo conocisteis no la pintura, sino el qué, el Leonardo... Inventor. ¿Y qué inventó? ¿Qué cosas inventó? ¿Qué se le ocurrió hacer a ese hombre? Una grúa. Una grúa, ¿qué más veas? Intentó volar. Intentó volar, hace muchísimos años intentó volar. Os enseñaron algunos de los inventos que había intentado hacer, ¿no? Sí. Y luego hicisteis un taller o algo así, ¿no? Sí. Un sí. taller. ¿En qué consistía el taller? Había un muñeco y nos habían dado una tablet para cada grupo y en esa tablet teníamos que hacerle fotos al muñeco en uno de los inventos. Ajá. Para hacer como una especie de vídeo o algo así, ¿no? Que luego os van a mandar la película al cole cuando la hagan. Sí. O la van a mandar, ¿no? Qué chulo va a quedar. Muy bien. Entonces, bien, la experiencia estuvo bien. ¿Os gustó el recorrido que hicisteis ayer, no? Sí. Os encantó. Sí. Por lo que veo, sobre todo lo de la cápsula del tiempo, os pareció alucinante. ¿Y alguna cosa más del recorrido que hicisteis por las calles de Toledo? ¿Alguna cosa que os contaran o alguna cosa que os...? En el museo también habíamos ido a las cárceles que había. Ajá. ¿De la Posada de la Hermandad? Sí. ¿Os bajaron también a la zona de los calabozos que había? Sí. Ajá. Y eso sí que da miedo, ¿eh? ¿O no? Bueno, no mucho. Alejandro, ¿alguna cosa más que quieras contar tú? Nos enseñaron los aparatos para controlar a los prisioneros. ¿Aparatos de tortura? ¿Aparatos de tortura había? No, era para sujetarlos. Ah, los grilletes, ya, los grilletes y todas esas cositas. Donde agarraban las cadenas que había, ¿no? Para... Claro, que eso está metido en las celdas, ¿verdad? Sí. Claro. Y eso llamó la atención, algo así. Sí. Bueno, pues chicos, ¿alguna cosilla más que queráis contar de vuestra excursión? No. Ahora tenéis que seguir con el cuento, ¿no? ¿Qué tal va el cuento? Bien. Vale, pues ahora a seguir con el cuento, ¿vale, chicos? Vale. Pues muchas gracias, Bea, muchas gracias, Alejandro. De nada. Pues como estáis viendo, estamos haciendo un repaso con los chavales del Colegio Público Ángel del Alcázar, un repaso por la historia, y mira, ahora nos han estado hablando un poquito de Leonardo da Vinci, y en fin, ¿qué te parece, Kike? Yo la verdad que estoy maravilla con estos chicos. Fíjate, estoy yo conociendo mejor Toledo, que vivo aquí, así que fíjate, hay muchas cosas. Museo que han dicho de Victorio Macho, donde... Anda que no he corrido yo por allí con mis amigos. Eso que han comentado de... No me acuerdo cómo se llama exactamente, el espectáculo ese de luz y tal, de Victorio Macho, lo he visto y... La cápsula del tiempo. Es impresionante. La cápsula del tiempo es muy, muy bonito, muy bonito. Y claro, a los chavales pues les deja perplejos, claro. Claro, si me deja muy, a mí, logrado, pues, a verdad. Los chavales más todavía, me imagino. Estamos haciendo un repaso por la historia de Toledo y como veis, hemos empezado en la biblioteca, hemos pasado por el Cristo de la Luz, hemos pasado por el ayuntamiento donde los chicos quieren llegar a ser alcaldesas como Milagros Tolón. Estamos sumergidos ahora en Leonardo da Vinci, ahí en la Posada de la Hermandad, con Victorio Macho. Vamos, que no tiene una esencia, programa. A ver, a ver los siguientes con qué nos salen. Vamos a ver qué misterio. Ya. Bajando un poco. Bueno, pues tenemos con nosotros aquí... Poneros los cascos, chicos. Yo soy Alex, él es Quique. Esto es Onda Bárbara y queremos que disfrutéis, que paséis un momento maravilloso como lo estamos pasando nosotros, que lo estamos pasando genial con vosotros, porque vamos, nos estáis dando un repaso por la historia de Toledo, que vamos, que estaba hablando con Quique, que estamos maravillados. Que sea, quiero que os sintáis a gusto y nada, que nos contéis un poquito lo que estáis haciendo, que bueno, que como la radio también, como le digo a los otros chicos, es mágica, tiene algo de magia, pues bueno, nos han contado que habéis estado un poquito en el Museo de Vittorio Macho, habéis estado en la Posada de la Hermandad con Leonardo da Vinci, y nada, un poquito que nos contéis, y bueno, que Jesús va a dirigir esto, como... Nada, ahí te lo dejo, Jesús. Bueno, pues chicos, bienvenidos. ¿Qué tal, Roberto? Bien. Venga. Arrímate un poquito, Roberto. Arrímate un poquito. Ponéroslo a vuestro gusto. Aquí no pasa, estamos. A ver, como escuchad, en casa. Comentaban el resto de vuestros compañeros que nunca habían estado en una radio, entonces tampoco aquí no nos ven la cara, solo nos oyen. Entonces, tranquilamente vais contando todo lo que queráis contar de la excursión que hicisteis ayer y nos contáis un poquito. Roberto, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la excursión que hicisteis ayer? La bicicleta. La bicicleta de Leonardo da Vinci, porque te gusta mucho subir en bicicleta, te gusta mucho el ciclismo. Y ese hombre inventó ya una bicicleta hace tantísimos años. Era un genio entonces, ¿no? ¿Eh? Era una réplica. Era una réplica, bien. Pero entonces, ¿conocisteis ayer inventos de Leonardo da Vinci? Sí. Y aparte de una bicicleta, ¿qué cosas inventó o qué cosas intentó inventar? ¿Qué más viste, aparte de la bicicleta? ¿No viste nada más? ¿Solo te quedas con la bicicleta? ¿Eh? Venga, memoria, memoria. Venga. ¿Un paracaídas? Un paracaídas, por ejemplo. ¿Qué más? Una especie de avión o algo así, ¿no? Algo así. Algo así. Intentó volar. ¿Y sabéis algo más de Leonardo? ¿Solo era inventor o hacía muchas más cosas? Hacía muchas más cosas. Muchas más cosas. A ver, también era pintor. También era pintor. ¿Tú sabes algún cuadro que pintó este hombre? La Mona Lisa. La Mona Lisa, por ejemplo. Muy bien. Un punto. Ya se lo diré yo al tutor. Un gallifante, como decían antes. Y aparte de inventor, era un científico, escribía, era una persona súper inteligente, ¿verdad? Sí. Bueno, y aparte de eso, de ver inventos, hicisteis alguna actividad, ¿no? Me parece que teníais un taller. Sí. Alessandra, sí. ¿Qué taller hicisteis? ¿Qué hicisteis? Intentamos hacer como un vídeo. Una película haciendo fotos y luego poniéndolas seguidas. Ajá. Y que como si el muñeco se moviera. O sea, es como se hacen los dibujos animados. Sí. Muchos dibujos, una sucesión de dibujos y se pasan muy rápido y parece una película, ¿no? Y con esa película, no lo habéis enseñado, ¿qué pasa con la película? Que no está todavía que terminada. Que van a juntar todas y... Ah, y nos las van a enviar a lo mejor al cole. Eso va a ser maravilloso. Ah, ¿eh? Bueno, pues luego las veremos en clase, ¿vale? Y daremos un premio, un Oscar, pues a la mejor película. Yo quiero verla, ¿eh? Vale. Y antes de ir a la exposición de Leonardo, ¿estuviste en algún sitio? Sí, en la exposición de Vittorio Macho. En la exposición de Vittorio Macho, donde hubo algo que os llamó mucho la atención. A mí sí. ¿El qué? Es una escultura que de su hermano. De su hermano, cuando murió su hermano, ¿verdad? Y que sí. os contó el guía qué hacía con la escultura Vittorio Macho. Sí. ¿Qué hacía? Se la llevaba a todas partes. A todas las partes. ¿Esa y alguna más o no? La de su madre. La de su madre. Viajaba. Se llevaba las dos. Las dos. Viajaba con su madre y con su hermano a todos los sitios del mundo. Y mira que viajó. Estuvo en Rusia, estuvo en Perú, estuvo en Panamá, estuvo en cantidad de sitios. Y a todos los sitios iba con su escultura, ¿que sí? Con las dos. Con las dos. Con su madre y con su hermano. Ya podía estar fuerte, Leonardo, ¿eh? No, es que lo llevaba en un barco. Vittorio, perdón. Lo llevaba en un barco, ¿verdad que sí? Y la proyección, ¿qué os pareció, Roberto? Lo que visteis, lo que os proyectaron allí en esa sala. Chula, ¿que sí? Increíble. Impresionante, increíble. ¿De qué va? De la historia de Toledo. De la historia de Toledo, que habla sobre todo de la historia de Toledo, que es la ciudad de las tres culturas. ¿Qué tres culturas? ¿Os acordáis qué tres culturas convivían? Musulmán, musulmana, cristianos y judíos. Muy bien. Esa es la tradición toledana, habla siempre del Toledo de las tres culturas, de esas tres culturas. Y ahora vamos a pasar un poquito a lo que estáis haciendo hoy. ¿Qué tal van los cuentos? Bien. ¿De qué te ha tocado? ¿De qué estás escribiendo el cuento, Roberto? De Frankenstein, un científico, de un cementerio y... Madre mía, te enlaza con Frankenstein lo del cementerio. Bueno. Vaya historia de terror bonita que va a salir ahí. Te está saliendo una historia de terror. La tuya es de terror total. De amor no creo que sea. Te has quedado en el I. ¿Y qué más? Te has quedado ahí como... ¿Y alguna algún tenemos Frankenstein, más? Científico, cementerio... Y te has quedado ahí como... Y falta una. ¿Y algo más? ¿Alguna varita mágica por ahí? ¿Algo no se acuerda. ¿Y la tuya, Alessandra? La mía va sobre un dragón... un gorila, un espejo mágico y un rey. Madre mía. ¿Y qué tal van las historias? ¿Ya van terminándose o no? Yo ya lo he terminado. ¿Y en la tuya, Roberto? Ya va, casi. Va a medias, pero bueno. La intención es terminarla cuanto antes, ¿no? Pues chicos. Y una llave. Bueno, pues chicos, cualquier cosa más que queráis comentar de lo que ha sucedido esta semana, de las actividades que han tenido lugar para conmemorar, para celebrar el Día del Libro. Y también nos dijeron que Leonardo da Vinci escribía de derecha a izquierda. ¿Onda? Era una persona que sabía hacer prácticamente de todo. ¿Alguna cosa más que quieras comentar, Alessandra? No. ¿Habéis intentado hacerlo desde que lo visteis? No. Yo lo intenté una vez, pero antes de saberlo. Sí, es complicado, ¿verdad? Bueno, chicos, pues ha sido un placer teneros aquí y bueno, pues a seguir ahora en clase. Que sigáis así de bien y pasándolo así de bien y haciendo estas actividades tan bonitas. Y que luego nos las contéis, claro. Bueno, pues, ¿os ha gustado la radio? ¿Os ha gustado la experiencia? Sí. ¿Es chulo? Oye, ¿cómo suena el oírse uno mismo? Habla uno y se oye. ¿Qué tal? Al principio, la experiencia, claro que sí. ¿Es raro? Un poco raro. Un poco raro, hasta que te acostumbras. Un poquito también. Pero chulo, ¿a que sí? Sí. Dice, mira, es muy chulo, muy chulo. Bueno, chicos, pues os acompaño. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos. Adiós. Adiós. Adiós. Te voy a meter en un compromiso, Kike. Porque vale. Hasta ahora, por medida de... La verdad que por el tema de que no tenemos tiempo para estar más tiempo con los chavales, entonces te voy a meter en un compromiso, Kike, porque como... ¿Sabes lo que pasa? Que me estoy quedando con las ganas de preguntarle a los chavales cómo acaba el cuento. Entonces luego, cuando acabemos el programa, te voy a comprometer para que me cuentes... Para que te inventes un final de estos cuentos que nos están contando. Uy, no sé si me voy a acordar, Ale. Lo voy a recordar, que yo tengo mucha memoria. Bueno, tenemos con nosotros ahora, creo que son Cristian, ¿puede ser? No, son Nacho y Andrea. Nacho y Andrea, bienvenidos. Poneros los cascos, chicos, que os vais a escuchar y veréis qué bien lo vamos a pasar. Veréis qué magia hace la radio. Bueno, pues con estos tengo un poquito más de confianza. Sí. Sí. Bueno, llevo ya aguantando a estos dos niños de aquí, dos cursos casi. Nacho, Andrea, mi nombre es Alex, él es Quique, que está a los mandos de la nave de Onda Bárbara, y queremos que disfrutéis, que lo paséis bien, que os sintáis como en casa, y nada, que nos contéis un poco la experiencia, que ya me ha dicho Jesús que habéis estado haciendo un recorrido maravilloso por el Museo de Victorio Macho, en la Posada de la Hermandad, un poco que nos contéis un poquito, y para que a la vez nos enseñéis a los mayores, que ya nos vamos oxidando, se nos van olvidando cositas, y a través de vosotros pues nos vais haciendo un recordatorio maravilloso, y aparte que yo me estoy quedando con un poco con el tema luego del final, que contáis unos cuentos, que estaba hablando con Quique, digo, qué lástima que no nos cuenten el final del cuento, porque un dragón con un gorila, con un espejo, con una llave, en fin, que estamos maravillados. Así que nada, que os sintáis como en casa. Y que, bueno, chicos, ¿no? Nada, en primer lugar, pues esta semana... Teníamos prevista una excursión a Les, íbamos a hacer una ruta por Toledo y desgraciadamente la tuvimos que suspender. Entonces ellos lo que te van a contar es, te van a contar, para que sea un tema distinto, te van a contar la experiencia de cómo sienta cambiar de planes sobre la marcha. Vaya, vaya. Porque de todo se aprende. Entonces, pues nosotros el martes vinimos, yo les comentaba que cuando me levanté a las 7:30 teníamos además una ruta por Toledo de una duración de 2 horas, de las que convoca también el ayuntamiento a través del programa de actividades culturales que se ofertan a los centros. Y bueno, pues teníamos una ruta además muy interesante porque justo en Ciencias Sociales estamos empezando a ver la época visigoda y la época musulmana, y precisamente la ruta iba de eso. Íbamos a empezar el tema de historia con la ruta antes de empezar a explicar yo. Y mira por dónde tuvimos que cambiar de planes. Chicos, ¿cómo sienta cambiar de planes? Venga, regular. Regular. ¿Nacho? Sí, sí, también sí, regular. Sienta un poco mal, ¿verdad? Eso de tener que aplazar, que uno ya piensa que viene al cole a salir de excursión, a salir de viaje, a dar una vuelta por Toledo y de repente no podemos ir porque está lloviendo y hay que cambiar de planes, sienta regular nada más, porque además luego encima el maestro se empeña en repartir bolígrafos y folios a los que no han traído material y se da clase. Y eso, pues hombre, no era lo que estaba previsto, ¿verdad? Pero bien, ya hablamos de que a veces tenemos que hacernos mayores también cambiando un poco los planes. Y vosotros me decías, ¿tú no has cambiado nunca de planes, Nacho? Yo sí. Vale, a ver, cuéntame, ¿cuándo alguna excursión que tenías prevista hacer pues, y que has tenido que cambiar de planes? Un día que toda mi familia y yo, un verano, nos íbamos a un camping. Y llovió. Y claro, como la carretera estaba muy mojada, entonces no pudimos salir porque... ¿Y os fuisteis otro día? Sí, nos fuimos otro día. Pues ya está, pues como nosotros que nos vamos el lunes. Andrea, ¿a qué hicimos bien de no ir? ¿Qué nos hubiese pasado si vamos? Que nos hubiéramos mojado. Pues estuvo todo el día lloviendo, entonces pues nada. Bueno chicos, pues no pasa nada, la vamos a volver a hacer. Vosotros de los talleres, ¿cómo los tenéis después del recreo? Tampoco podéis hablarnos mucho, no los habéis hecho, pero queremos que nos contéis experiencias vuestras de salidas que hemos hecho este año, de actividades culturales que se han hecho, cosas que se hacen en el colegio que os encanta hacerlas y seguir haciéndolas, un poco... que nos contéis cosas que os divierten de vuestro cole. Tenemos que cambiar un poco sobre la marcha porque no podemos hablar de la excursión que no hemos hecho. Nacho, ¿qué te gusta de tu cole? Pues a mí me gusta de mi cole cuando, por ejemplo, lo del recreo, que eso nos divierte mucho. ¿Os ha gustado cambiar el patio de recreo? Sí. O sea, la decisión que se tomó de empezar a repartir otra de otra forma distinta al recreo, ¿os ha parecido bien? Los juegos que se pintan, el hecho de que no se juegue siempre al fútbol, que vosotros que no sois futboleros, pues a lo mejor os ha venido bien también, ¿no, Nacho? Sí. Venga, ¿y alguna cosa más? Pues también hacer como así ahora trabajos voluntarios y no voluntarios. En distintas áreas, ahora mismo en educación física, estamos trabajando un trabajo de un teatro. Y tú, eso se te da bien, que sí. Sabemos que... ¿Tú qué quieres ser de mayor? Actor. Actor. No, tenemos un actor delante, ya ha hecho sus pinitos en el grupo de teatro de Covisa, ¿no? Covisa o Argel, ¿dónde está el grupo de teatro? No, ahora estoy en Azucaica. Porque... Ahora estás en Azucaica, sí. Pero es un grupo de teatro que ya... Sí. ¿Cuántas obras habéis representado, Nacho? Yo he representado 4. Cuatro obras, fíjate, ya. O sea que lo tiene clarísimo y además cuando hacemos algún teatrillo, Ale, siempre se ve que le cuesta menos hablar que a otros, ¿verdad? Entonces, lo que nos estaba contando... ¿qué quieres ser, actor? ¿Y tú qué quieres ser, Andrea? Bailarina. ¿Por qué te gusta lo de ser bailarina? Porque me gusta bailar. Ah, bueno. Y ahora, lo mismo que a Nacho, como no hemos tenido actividad esta semana, cuéntanos alguna cosa que te guste mucho, mucho del cole y que quieras que se siga haciendo. También lo del patio. Lo del patio también te gusta. Y de las actividades que hacemos, las salidas que hacemos aquí solo a la ciudad de Toledo, ¿vosotros creéis que es necesario hacer salidas distintas a Toledo o con conocer Toledo tenemos bastante? No sé. Que no Nacho, sé. ¿Tú crees que hay suficiente material en Toledo como para seguir conociendo Toledo? Toledo tiene mucha historia. Toledo tiene mucha historia, pues entonces, y además sabéis un poco que es para facilitar el que las excursiones no salgan muy caras, entonces por eso nos quedamos más o menos en Toledo, sabes que nos salen las excursiones más económicas y de esa manera pues podemos ir todos a las excursiones. Una excursión que hayamos hecho este año que te haya gustado, Andrea. Este año la de Victorio Macho. La de Victorio Macho. Y lo mismo vas a decir lo mismo que los de tercero. ¿Qué? Que los de cuarto. ¿Qué es lo que te ha gustado de la...? La cápsula del tiempo. La cápsula del tiempo. Todos coinciden. Bueno, ah. Alex, está claro que tenemos que recomendar la cápsula del la tiempo. La cápsula del tiempo. Que un montaje súper espectacular. ¿Vosotros habéis visto alguna vez el Luz Greco? Que proyectan imágenes, que han proyectado algunas veces imágenes de cuadros del Greco sobre edificios de Toledo. Sí, ¿lo has visto, Andrea? Visto. ¿Y tiene algún parecido eso a lo que vimos en la cápsula del tiempo? Sí. Sí, es que se puede parecer un poco cómo se deforman los monumentos, cómo se caen y cómo vuelven a aparecer otras. Era. Ah, sí, en la catedral. En la catedral, sí, o sea que está bien ese tipo de montajes, hay que recomendarlo a la gente. Y bueno, hemos salido a algún sitio más, ¿no?, este año, Nacho. Sí, yo creo que sí. ¿Hemos estado haciendo alguna visita en Toledo o no? ¿Hemos ido solo a esa? No recuerdo. Bueno, y nos queda todavía una también, nos queda, aparte de la que vamos a hacer el lunes, nos queda todavía ir también al parque de tráfico, que también vamos muchos años. ¿Y eso es divertido para vosotros? Sí. ¿Lo del parque de tráfico? ¿Por qué, Andrea? Porque te lo pasas muy bien conduciendo. Ah, es que nos enseñan a conducir. Y Ale, aprendiendo nos enseñan las a conducir señales, la con un car, pero lo importante es respetar las señales que hay importante. También allí. ¿Os acordáis que hay muchos? Hay ceda al paso, hay stop, hay semáforos que hay que respetar. Entonces, pues esas son las actividades que tenemos. ¿Y ahora tenéis talleres después? ¿Os han contado de qué van los talleres? Sí. Del día del libro. Vamos a hacer una marca página. ¿Vais a hacer un marca página? Dibujo de un pueblo. Muy bien. Sí. ¿Y alguna cosa más vais a hacer aparte del marca páginas? No nos han contado. No, bueno, tenéis el tema del marca páginas, que tenéis que decorar muy bien porque así os gusta leer mucho, ya que estamos hablando del día del libro. Andrea, ¿qué lecturas son las que recomendarías a cualquier niño o niña de tu edad? El diario de Greg. Los diarios de Greg, número uno, en ranking, ya lo sabemos. A ver si los podemos comprar, ha habido cosillas que hacer en el cole y tal, pero está pendiente, os lo dije, para el año que viene van a estar los diarios de Greg. Eso es una cosa que tenemos que intentar hacerlo porque les encanta el diario de Greg. No sé qué tendrá el libro, a mi hijo lo saben ellos también, que se lo he dicho, les encanta el diario de Greg. ¿Y tú, Nacho? A mí también me gusta el diario de Greg, pero hay otra colección que es Niñera de Monstruos, que está genial. Que está genial, sí. Y se la recomiendas también. Sí. Bueno. Bueno, pues la vamos a dejar aquí apuntado. Aquí se queda, lo bueno que se queda aquí grabado y lo mismo ahí. Pues chicos. Lo mismo antes de tiempo llega. Muchísimas gracias por haber venido aquí. De nada. Y por habernos contado vuestra experiencia, por decirnos que os gusta de vuestro colegio, que os gusta salir de excursión y por decirnos que os gustan muchas cosas. Oye, una cosita, antes de que os vayáis, ¿no participáis? Es que yo me he enterado que aquí tenéis un huerto muy bonito. Sí. ¿Participáis también en el huerto con Miguel? Menos, bueno, aquí hay dos del un poquito menos. Hay dos de la clase que son los hortelanos de oficiales del colegio, que son Mario y quién y es el Cristian. Y Cristian. O Luis y Luis Mario, también. Mario y Cristian. Bueno, vienen, Mario y Cristian es que son hortelanos ya de pura cepa, ¿eh? Mario viene casi siempre que hay huerto escolar, se acerca por aquí. Sí, siempre me lo dice, me lo dice. Mario sí. Viene mucho al huerto. Bueno, chicos. Bueno, chicos, muchísimas pues gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Adiós. Gracias por haber venido. Thank you. pues aquí seguimos después de un parón, ya que los chicos hay que respetar su media hora, ¿verdad, Quique? Sí. De recreo, en la que nosotros también hemos aprovechado para tomarnos un cafetito. No, nos han invitado unas pastitas. Que ha venido muy bien, ha venido muy bien. Nos están atendiendo aquí en el Ángel del Alcázar maravillosamente. Así que vamos a ver si estamos esperando. Creo que nos quedan dos grupos, de quinto y sexto, Quique. Vamos a ver. Yo creo que solo de sexto. ¿Solo de sexto? Bueno, vamos a ver. Me imagino, ahí pone quinto A y ya han pasado. Vamos a seguir con las aventuras y con todas estas actividades que nos cuentan estos chicos, que son maravillosos y que nos están haciendo retroceder en el tiempo, cosa que me enorgullece y que me hace sentir fenomenal, vamos. Sí, sí, sí. A mí también un rato muy agradable aquí con los chavales. Así que vamos a dejaros con un poquito de música de fondo y esperar a que en breve, me imagino que ya estarán aquí los chicos. Bueno, pues aquí seguimos en el Ángel del Alcázar. Y bueno, tenemos aquí a dos chavales de quinto A, que es Mario y Cristian, bienvenidos. Hola. ¿Qué tal, hola, chicos? ¿Cómo estáis? Bien. Ya son caras conocidas para mí estos chicos. Nada, que estamos aquí, como veis, con el tema de la radio. Jesús, que nos está ayudando muchísimo, nos ha invitado aquí, por lo que estamos muy agradecidos. Y bueno, creo que vosotros nos vais a hablar un poquito de actividades como la del huerto, cosa que me apetece muchísimo por la parte que me toca y la que me tocó el año pasado. Y que nada, que estéis a gusto, tranquilos y como en casa, ¿vale? Bueno, chicos, llevábamos mucho tiempo sin vernos, ¿no? Un ratito. Bueno, nada, me consta, quería leer si os harán más preguntas. He estado llevando muchas de las intervenciones de vuestros compañeros de otros cursos, pero en esta va a intervenir más porque aquí sí que lo tengo que decir. En Antena, la gran protagonista del huerto también de por parte del colegio es la señorita Begoña, que sabéis que es a la que realmente le toca venir a abrir. Viene con Alex, viene con nuestro hortelano, con Miguel, y a mí siempre me cuentan que sois dos de los que menos falláis a las jornadas de huerto. ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué os gusta venir al huerto? A ver, ¿qué sensación tenéis cuando venís al huerto? Es divertido. ¿Es divertido? Sí. ¿Y lo sentís, el huerto del cole, lo sentís como algo vuestro o como algo extraño a vosotros? Mario. Como algo nuestro. Como algo vuestro, ¿no? ¿Y os gusta plantar? ¿Qué sensación tenéis cuando plantáis? Que está bien. Está bien, pero sí. No sé, la sensación que tenéis de voy a plantar a ver cuando madure el fruto, poderlo recoger, no sé, contadnos algo. A ver, ¿por qué os gusta venir al huerto? Porque nos pasamos bien. Os lo pasáis bien, pero algo más. Cristian. Que así aprendemos. Aprendéis, también se aprende, ¿no? ¿Y qué tal la relación con la gente que viene al huerto? Bien. ¿Cómo os lleváis con, por ejemplo, Miguel? ¿Qué pensáis? Es una persona... Maja, ¿no? Y además que sabe cantidad de huerto, sí, sobre todo de huerto ecológico, ya, de esos huertos que prácticamente no echan nada a sus productos para que no haya ningún problema de nada. ¿Y venís todos los jueves? No, solo los miércoles. Los miércoles, perdón, ¿venís todos los miércoles? ¿Soléis venir? Cuando podemos, sí. Cuando podéis. ¿Quedáis los dos o venís cada uno por separado? No, quedamos. Quedáis. Así que... El huerto es como la familia. Es desde que nace hasta que muere, no hasta que muere, sino hasta que se recoge la cosecha. Por eso es importante, ¿verdad?, cuando plantéis la semillita, el cuidado, el poder ver cómo crece, ¿eh? Hay que decir, oye, hay que ir, hay que mantenerlo, no así que se nos seque, tal. Entonces, ¿verdad?, que eso, disfrutéis con eso. Sí. Claro que sí. ¿Y a qué ayudáis a Miguel? Pues a plantar, regáis. Quitáis las hierbas también. Claro, es importantísimo. Cogéis las habas. Los guisantes. ¿Habéis probado las habas? Sí. ¿Qué tal? Buenas. ¿Estaban buenas? ¿Sí? ¿Han salido buenas? Muy bien. ¿Y suele venir mucha gente? Sí. ¿Suele venir mucha gente o se repiten siempre las mismas personas? Se repiten, ¿no? Pero cuando venís un miércoles, ¿cuánta gente os podéis juntar más o menos en el huerto? Cinco. Sí. Bueno, o sea, tampoco venimos muchos, bueno, pero... ¿Y desde aquí podéis decir algo a través de los micrófonos para animar a la gente? Que vengan a ayudar. Que vengan a ayudar, pero... A aprender a divertirse. Y saber cómo cultivar algo. Eso. Muy bien. Y sobre todo una cosa, una actividad muy distinta a todas las que hacemos habitualmente. Es decir, ¿tiene algo que ver un huerto con echar un partido de fútbol, jugar a la Nintendo o es una actividad totalmente distinta? Distinta. Y debemos aprender a utilizar nuestro tiempo en todas las actividades que nos ofrece nuestro entorno, ¿no? Y yo creo que ya que tenemos aquí un huerto, ¿nos parece, chicos? Sí. ¿Animamos sí a la gente a venir? Sí. Pues ya lo sabéis todo, ¿eh? Los miércoles de 4 a 6. De 4 a 6 tenemos huerto escolar. Un huerto escolar que, aunque no es muy grande, pero la verdad es muy nuestro. Y bueno, pues a lo mejor podéis probar unas habas que son riquísimas. Me está diciendo Cristian que las habas riquísimas, ¿a que sí? ¿Eh, Mario? ¿Y a ti qué es lo que más te gusta recoger del huerto? Los guisantes. ¿Y a mí? A ti también. O sea, mejor los guisantes que las habas. Sí. A mí sí me gustan más los crudos que los hechos. Ah, es que cuando están tiernecitos están muy buenos, ¿eh? Bueno, pues simplemente queríamos tener aquí un momentito a estos dos chicos que son de los habituales del huerto. y mirad lo que han dicho. Que yo los conocí el año pasado cuando hacíamos las actividades, ¿verdad? Y muy implicados ahí en el huerto. Y se les notaba que a los chavales se les nota cuando les gusta una cosa y cuando no les gusta. Sí. Ellos se quedaron ahí ayudándonos, que estaba entonces Lourdes, sí, que venía Lourdes a hacer las, sí, actividades y tal. Y se les ve cuando les gusta, cuando se implican. Y como hemos dicho antes, oye, que es muy satisfactorio decir, me voy a comer este tomatito que yo he plantado y que yo he criado y que me le voy a llevar a la ensaladita. Y yo también, que sí. Aparte de eso, me quedo con, me parece que es, no es mucho a lo mejor para animar a la gente, pero yo creo que las tres ideas de Cristian, que ha dicho aprendo, me divierto y veo cómo se hacen las cosas, yo creo que es interesante. Claro, aprender de todo, no sabemos lo que tendremos que ser el día de mañana, ¿verdad? Yo voy a invitar, desde aquí os voy a lanzar una invitación para el huerto que tengo en Guadamur, que tenemos, perdón, que nos han donado un espacio en Guadamur grandísimo, y vamos a hacer un huerto, estamos desarrollando un huerto de 120 metros cuadrados, grandísimo. Eso sí que es grande. Vamos a hacer talleres allí, vamos a hacer paellas, voy a montar un campito de fútbol, que tenemos mucho terreno, con unas porterías. Entonces, que sepáis que estáis invitados, ¿eh? Para cuando queráis, nos subimos, lo veis, con los chavales que tengo en la escuela de apoyo, que van a participar, sí, sí, en la siembra, en la recogida, en el mantenimiento. O sea, que yo sé que como sois buenos hortelanos y tenemos herramientas, me vais a echar una manita ahí, ¿verdad? Para dar inicio a ese huerto que está a punto de caramelo ya. Pues nada, Mario, Cristian, hortelanos de quinto A y hortelanos del cole, muchas gracias por haber venido aquí y contarnos vuestra experiencia con el huerto, ¿vale? Muchísimas gracias, chicos. Hola chicos, buenos días. Arrímate, Víctor, arrímalos ahí para escucharos bien. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Bien. Sois de quinto B, ¿verdad? Sí. Pues nada, que sepáis, yo me llamo Alex, él se llama Quique, y bueno, que estamos aquí, pues nos ha invitado Jesús a hacer un poquito de radio para que nos contéis pues un poco las actividades que habéis hecho en entre semanas, los trabajos que hacéis y tal, y que esperemos que estéis a gusto, contentos y que como en casa, ¿eh? Aquí somos todos familia, somos todos amigos y nada. Adelante. Bueno, chicos, ¿qué tal? Bien. Bien, sí. Bueno, estabais haciendo ahora el tallercito, ¿no? Sí. ¿Qué estáis haciendo? Un marca páginas del Día del Libro. Del Día del Libro. El Día del Libro, que se celebra justo el Día del Libro, es mañana. Sí. Pero este año, como ha pillado así, pues lo hemos tenido que celebrar a lo largo de esta semana. Además, nos hemos quedado sin una actividad, Víctor. Vamos, ¿qué pasó? Pues que fuimos a una excursión. Que no pudimos ir a una excursión. Ah, sí, que no eso. Pudimos ir a una excursión. Como llovió, no, pero nos vamos el lunes. Sí. Y también un poco como, lo quiero decir aquí como colofón, como continuación de la Semana del Libro, ¿eh? Y lo voy a decir, estamos invitados la semana que viene, el Aquisgrán y el Ángel del Alcázar, al estreno de la obra de teatro que van a hacer los chicos del Galeana. Eso no sé si lo sabe Alex o no. Pues no, no tenía noticia, pues, ¿no? Pues creo que... No sé qué día apunté. Es que no me he dado cuenta de mirarlo. No lo sabía, ¿no? Pero el otro día estuve hablando con... Con Ángel. Con don Ángel, el director del IESO Galeana, y me dijo que van a estrenar la obra de teatro con vosotros. Fíjate. No sé si es el miércoles o el jueves, así que... Pero no digáis nada, solo los que escuchen la radio. Bueno, Ana, que... A ver, os voy a hacer... Como no hemos tenido actividades ahora... en esta semana que no hemos podido hacer nuestra actividad y estáis contando que estabais haciendo un marcapáginas. Os voy a hacer una pregunta muy facilita. Contadme lo que más os gusta del centro, pero como no quiero solo, también si hay algo que no os guste, también lo podéis decir en antena. Ana, ¿qué es lo que más te gusta del centro? De nuestro cole. A ver, ¿con qué te quedarías de nuestro cole? Pues con el patio. ¿Te gusta el patio? O sea, tú eres de las que estás convencida de que el patio ha venido bien, que lo cambiemos, como ¿no? Como lo hemos hecho y con los profesores. Bueno, anda, eso anda. Está muy bien. Mira, Ana. Ahora te lo apuntaré para subirte un poquito la nota. Bueno, el patio. ¿Os parece que está bien o todavía tenemos que seguir mejorando el patio? Ana. Está bien. Está bien. Tendríamos que hacer algún dibujito más, sí, a lo mejor algún dibujo más, ¿verdad? Sí, a lo mejor. Y a lo mejor pintar alguna pared o alguna cosa así, a ver si vamos teniendo dinero para pintura y vamos haciendo alguna cosa. Y a mi amigo Víctor le voy a preguntar, ¿qué te parece el tema que tenemos este año para la biblioteca, lo de los juegos? Sí, me parece bien porque los juegos de mesa siempre han sido unos juegos tradicionales y muy buenos. Muy divertidos, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta jugar a los juegos de mesa? Sí. ¿Y sueles jugar en familia? Sí. Es divertido, ¿sí? Sí. ¿Con qué juegos te quedas? ¿Con qué juegos de mesa? Pues con el ajedrez. Ay, con el ajedrez. Y con la oca. Bueno, o sea, uno de pensar y uno más de divertirse, sí, ¿no? Y de los juegos que jugáis aquí en el patio, juegos más tradicionales, ¿a qué te gusta jugar? Pues bueno, no, mis compañeros y yo no solemos jugar a juegos tradicionales así, de los que se jugaban siempre, no jugáis no. A canicas, a chapas, aunque hay un circuito de chapas sí. Y todo eso, no jugáis sí, mucho, ¿no? Bueno, a veces jugábamos a chapas, pero ahora ya no. Ya no, ya os vais haciendo mayores. Bueno, ¿y a qué jugáis en el patio? Pues cuando hay fútbol jugamos al fútbol y pues los demás días pues jugamos a lo que encontramos o paseamos por ahí. Muy bien, ¿y tú, Ana? ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Pues jugamos a veces con las chapas del patio y también a juegos como caballería, torito en alto. Ah, jugáis. Bueno, ¿ves lo del torito en alto? Ya jugábamos nosotros al, sí. al torito en alto. El otro día comentaba a los alumnos de mi clase que me daba pena que jugábamos a muchas cosas antes, que debemos nosotros los adultos que conocemos esos juegos deberíamos intentar recuperarlos para que vosotros los conocieseis. Yo me pasaba las horas muertas jugando pues a juegos como los 14 hijos de la madre, la bombilla, una serie de juegos al 1, 2, 3 burro, que seguro que algunos hemos jugado. El churrabá. Al churrabá. Bueno, pues había muchos juegos a los que ya no se juega. Entonces, pues tenemos los adultos que somos los que conocemos esos juegos, tenemos que intentar recuperarlos. Ana, una pregunta. ¿A ti qué te parece que cada año se elija un tema en el centro sobre el que normalmente va luego todo lo que se hace de la biblioteca o cuando llega el día del libro? Pues muy bien. ¿Y tú nos puedes proponer, ya que estoy aquí, me gustaría que pudieses proponer un tema nuevo de cara a curso siguiente? A ver, ¿qué temas podríamos dedicar a la biblioteca? ¿Qué te gustaría que se dedicase a la biblioteca algún año? No sé, no se me ocurre nada. ¿No se te ocurre a ti, Víctor? ¿Se te ocurre algún tema? Sí. Que luego muchas veces los maestros decimos, uy, ya, a ver qué se nos ocurre, a ver qué tema. Pues a mí me gustaría el tema de la música. El tema de la música, un tema muy interesante. ¿Qué tipo de música te gusta? Pues me gusta el pop. ¿El pop? Y el jazz. ¿Y el jazz? Uh-huh. ¿Qué música más interesante? Más interesante. Dime un músico que tengas favorito. Bueno. No muchos. ¿O te gusta oír en general? ¿Pero hay alguien que te guste? ¿Que tengas discos o que escuches en casa? Enrique Iglesias. Uh-huh. Pablo Alborán. Muy bien, gente muy tranquila. Ana, ya como hemos hablado de música y proponía un tema de la música, es muy interesante, me lo voy a apuntar. Me parece muy interesante, de verdad. Ana, ¿qué tipo de música te gusta? Pues pop. Pop. ¿Y la música clásica qué tal? Porque esta gente tiene ahí nos están poniendo unos fragmentos musicales de fondo que son muy interesantes. ¿Qué tal la música clásica? También me gusta. Pero es más difícil de oír, ¿verdad? Hay que estar más acostumbrado. Sí. ¿Eh? A ver, sí. Bueno, ¿alguna cosa que nos queráis contar más de lo que se hace en el colegio, de lo que no se hace, cosas que os parezcan interesantes? Imaginaros que yo os pregunto... viene alguien de fuera y hay que vender nuestro colegio. ¿Cómo lo podríamos vender? ¿cómo podríamos animar a alguien que no conoce nuestro colegio que viniese a nuestro colegio? Pues podríamos decirle que está en buen estado el colegio. Bien, aunque ya tiene más de 50 sí. años. Dime. Y pues que está... pues el centro está muy bien y todo, y está aquí arriba. Y... En el aire, que nos da el airecito y nos estamos sí. sanos, ¿verdad? Con ese aire que nos viene por ahí, por los laterales. ¿Y tú, Ana? ¿Qué hacemos? Que hacemos radio. ¿Qué hacemos radio? Que sí. hacemos actividades un poco distintas, que sí. tenemos huerto. Tenemos un huerto maravilloso. Que tenemos patio decorado. Sí. Ana, ¿y tú qué les dirías? Pues que deberían venir porque nuestro colegio está muy bien, tiene muchas actividades, un patio muy bonito, huerto, donde se hacen actividades también. Y has dicho que unos profes maravillosos, ¿eh? Sí. Bueno, pues ahí queda eso. Chicos, muchas gracias. De nada. Se está acabando nuestro tiempo, cada grupo estáis hablando de una cosilla. El lunes nos vamos de excursión, ¿vale? Vale. Seguro que no va a llover, ¿vale? Pues nos nada, Víctor, muchísimas gracias. Sí, gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente. Detente ya, no lo sigas haciendo, no lo cortes más, el mundo está destruyendo. Detente ya, ya no contamines, no nos sigas matando, que de lo verde se vive. Hoy es el día, hoy cumple la tierra. Alcemos la voz y luchemos por ella. Hoy es el día, no es un día más. ¿Qué estamos haciendo? Hay que reflexionar. Y hoy es el día, hoy cumple la tierra. Al alcemos la voz y luchemos por ella. Hoy ven conmigo, todos de la mano, juntos limpiaremos nuestro planeta, hermano. Eduquémonos hoy, porque los niños reclaman. Plantemos un árbol para el día de mañana. Hoy ven conmigo, hermano, todos de la mano, juntos limpiaremos nuestro planeta, hermano. Eduquémonos hoy, porque los niños reclaman, plantemos un árbol para el día de mañana. Ven conmigo, plantemos un árbol y plantemos un árbol. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escucháis bien? Soy Leo. Y esta es Mika. Vivimos en el año 2215. Pero me temo que no es un futuro como lo imagináis. El cambio climático afectó a muchas personas, ecosistemas y especies en todo el mundo. El impacto llegó fuerte y cumpliendo los pronósticos de los científicos. Sequías, fenómenos meteorológicos extremos, enfermedades, incluso provocó la migración forzada de millones de personas. No puedo hablar mucho más, ya que la energía está muy limitada, pero algo tengo que hacer. He decidido enviaros este mensaje. Espero que os llegue.